Bienvenidos a los salones y pasillos de la Ludoteca de Pampal, un podcast sobre juegos de mesa, charla y divulgación sobre el mundo de la afición lúdica. Con ustedes, los ludotecarios Emilio Fontiroy y Tomás Díaz. Hola a todos, aquí el ludotecario Tomás Díaz junto al ludotecario Emilio Fontiroy. Hola a todos, aquí desde los estudios centrales de la ludoteca. Transmitiendo en una nueva oportunidad desde la ludoteca de Pampala, para todos los jugones y jugonas que utilizan el idioma de Cervantes y todas sus posibles variedades locales. La verdad es que ha pasado bastante tiempo desde nuestra última transmisión, el episodio aquel donde hablamos del Ticket to Ride, nuestro episodio ensayo. Pero por fin los astros han sido propicios nuevamente para reunirnos a hurtadillas del director de la ludoteca y poder hacerles llegar las noticias de este templo lúdico para vuestro deleite o vuestra abominación. En la primera parte de este episodio vamos a hablar sobre varias cosas que remueven nuestros corazones de ludotecarios y de jugones. Pero antes que cualquier otra cosa, queremos agradecerle a quienes escucharon nuestro episodio ensayo y aún así se han atrevido a darnos una nueva oportunidad. Ahora en serio, nuestros más sinceros agradecimientos en realidad a quienes nos escuchan, que soportan nuestra ineficiente modulación y modo de hablar a la chilensis, y muy especialmente a aquellos que nos han apoyado con sus opiniones, con sus comentarios, críticas y el apoyo a través de las redes sociales y de los medios de contactos con la ludoteca. Pero más todavía aquellos que nos han hecho llegar sus generosos aportes en efectivo. Al final del programa daremos la cuenta corriente de la ludoteca en el Banco Real de Pampala, para aquellos que aún no lo han hecho pueden hacer llegar sus generosas colaboraciones en metálico. O electrónico, se aceptan bitcoins. Claro. Está de moda. Hay que estar al día con las cosas. Ya casi puedo ponerle llantas de aleación a mi auto. Bueno, para no dilatar más esta introducción, ya que parece que este episodio... ¿Ah? Oye, y eso que no usamos Flutter. Claro. Bueno, vamos acortando ya la introducción porque parece que este episodio se nos va a alargar un pelín al igual que el anterior. A continuación el ludotecario Emilio los va a ilustrar con el sumario que hemos preparado para este programa. Así es. Primera parte. Vamos a hablar del resultado del concurso de las llaves perdidas del director, concurso que se lanzó en el programa piloto y que salió en la página el 5 de enero del año 2014. Y chuta, no va a ser tiempo, ¿eh? Varios meses han pasado. Sí, y también vamos a hablar de algunas cositas interesantes que tienen que ver con los juegos. Publicaciones específicamente referidas a libros y vamos a mencionar también una guía que es la que estamos proponiendo en la ludoteca para los juegos de mesa. Esa es la primera parte. La segunda parte, que estrenaremos una sección ocasional a la que hemos llamado Desde el Tercer Tablero, en la cual hablaremos sobre... Sí, en la que hablaremos sobre temas relacionados con los juegos de mesa y el mundo lúdico aquí en el hemisferio sur y especialmente enfocado en América Latina. Para ello vamos a hablar de un juego creado, editado y producido en Perú, país vecino de Chile, al norte, por nuestro amigo Andrés Paredes, sobre la Guerra del Pacífico de 1879. Esa es la segunda parte. Y en la tercera parte hablaremos sobre nuestra vida lúdica, lo que fue nosotros desde el verano hasta hoy. Quiere decir que el verano es en este hemisferio es desde diciembre a marzo, donde se concentran las vacaciones, y algunas novedades sobre la comunidad lúdica local y también sobre las últimas adquisiciones y juegos probados en esta fecha. Si quieres, nos recuerdas los medios de contacto, Tomás. Por supuesto. Bueno, primero decir que nuestro blog está alojado en ludotecapampala.wordpress.com. El correo electrónico es ludotecapampala@gmail.com. Nuestro Twitter es @ludotecapampala. Y también tenemos otras formas de contacto, un hilo en la SK y nuestro propio Twitter. Sí, sí. Hay que decir también que en la BGG hay un par de hilos en el subforo España. ¿Verdad? Y en el subforo Sudamérica. Tratamos de mantener actualizadas las publicaciones por escrito y en el futuro las publicaciones en audio. Bueno, ¿qué te parece si pasamos entonces a la primera parte del programa? Sí, pasemos a la primera parte. Bueno, lo primero entonces, como ya nos adelantaba Emilio, es el hecho de transmitir y publicar los resultados del concurso que lanzamos en el episodio ensayo, el concurso el que se llamaba Las llaves perdidas del director. ¿De qué se trataba el juego? Bueno, el tema era que una suerte de copia, o estaba inspirado en las cacerías de dragones que organiza o que organizaba años atrás Bruno Faiduti. En este caso, la verdad era identificar unas llaves, las imágenes de unas llaves sacadas desde componentes de juegos de mesa. En este caso, tres juegos distintos que temáticamente suponían eran unas llaves que había extraviado el director de la ludoteca. El primer juego en cuestión era la imagen de una llave que aparece en el tablero del juego Sagaland, o El Bosque Encantado, como se conoce en español, editado por la editorial Ravensburger, alemana. La segunda llave estaba sacada de una loseta del juego Laberinto, también de Ravensburger, que también es conocido como The Amazing Labyrinth en inglés. Y la tercera llave, que era la más difícil, estaba cogida de la imagen de una carta del juego El Señor de los Anillos, de cartas coleccionables de los años 90, el que sacaba Yogg y Iron Crown Enterprises. La carta en sí era el mapa de Tror de la ¿cómo se llama esto? De la expansión de los dragones de ese mismo juego. De los tres participantes que hubo, dos empataron con el máximo de puntos del que proponía el juego, que eran 650. El ganador finalmente fue Fran Díaz, que es el mismísimo diseñador del juego Polis, Lucha por la Hegemonía, que lo edita Asylum Games. Y el otro concursante era Alex Ramos, también conocido como Calamar. Al tratarse de un empate, hubo que definirlo a través del recurso este que otorga la página random.org, y finalmente se adjudicó el premio, que era un juego Belvedere, Fran Díaz. Sin embargo, al ser tan poquito los ganadores, decidimos finalmente mandarles premio a ambos. Oye, una consulta. ¿Ibas a decir algo, Emilio? Sí. ¿El tercer participante? Ah, el tercer participante, bueno, él era, lamentablemente, él solamente pudo conseguir 200 puntos. Estamos hablando de Leonardo Serendero, que no supo contestar la primera llave. Sí acertó a la segunda, al juego Laberinto, y cometió un equívoco en la tercera llave, que propuso un juego también de temática del Señor de los Anillos, también de cartas, pero la versión más nueva, la que está sacando Fantasy Flight Games actualmente. Ah, ok. Perfecto. Oye, y El juego que tú regalaste es una reimplementación del Love Letter. Sí, la verdad es que no es un juego original, sino que, como dice Emilio, es una reimplementación que se me ocurrió hacer del Love Letter cuando este juego está en su máximo momento de explosión. Sí, es popular. Pero hay que decir que el juego es súper entretenido, la implementación es súper vistosa, le agregaste varias cositas interesantes, le pusiste un tablero, unas maderitas, unos indicadores de En madera. el fondo es el mismo Love Letter con arte, el arte está cambiado, está inspirado en la obra de M.C. Escher. No sé si lo ubicarán, es un artista holandés que seguramente lo conocen, tal vez no por el nombre, pero sí por sus imágenes. Son varias litografías, generalmente en blanco y negro, donde salen tipos subiendo y bajando de escaleras en diferentes planos, o de Claro, cabeza. ese tiene ese dibujo típico de la cascada Esa es la imagen imposible. más icónica, claro. Sí, esa cascada que cae, tú sigues el agua y vuelves a llegar arriba y vuelve a caer. Claro, en el fondo juega con las Efecto. perspectivas y todo Sí. en los planos de dibujo. O sea, imágenes que tridimensionalmente son imposibles, en dos dimensiones sí lo son. Bueno, y aparte de Correcto. eso también propone algunos cambios en las reglas, principalmente en el sistema de puntuación. Eso con respecto al concurso. No sé si habrá algo más que añadir. No, yo creo que nada. Gracias por la Bueno, gente que salvo, claro. participó Y felicitar y a los ganadores. sí. ¿Tenemos ¿Vamos con una lo de las segunda? publicaciones? Sí, eso te iba a Entonces. decir. Ajá. Pasamos al tema de las publicaciones, que no tiene que ver con publicaciones de juegos de mesa, sino que con algunos libros que están relacionados con el mundo de los juegos. Esta parte la voy a comentar yo. Y quería hablar de lo siguiente. En la BSK y en el mundo lúdico en general hay harta literatura. O sea, si tú te metes a Amazon, por ejemplo, y colocas la palabra clave board game y pones ahí libros, salen hartas referencias sobre diseño, sobre recopilación de juegos, qué sé yo. Hay algunos libros que son súper interesantes y algunos de ellos se han traducido al español. En particular, hay una editorial que es la editorial RBA, cuyo director editorial, podríamos decir, de una sección que se llama Juegos, es Oriol Comas. Y en esta sección de libros han editado algunos súper interesantes y que para fortuna de algunos, porque no es muy común encontrarlos acá en Chile, en Santiago. Tuve la suerte de en una librería encontrar tres de ellos. Tres de ellos que son de esta misma editorial, RBA, y dos en particular son súper conocidos, ¿eh? El primero de ellos es un libro de Sid Sackson, que se llama Un montón de juegos. En inglés, A Gamut of Games. Es un libro de unas 300 páginas, donde se listan seis secciones de juegos. Estoy hojeándolo, así que seis secciones de juegos donde se enumeran en cada una de ellas varios juegos de varios autores, para varios jugadores cada uno de ellos, y con materiales para. Y que para jugarlo se necesitan materiales bastante sencillos. En naipes o barajas, un tablero de damas o piezas simples que se pueden fabricar con cartón, qué sé yo, lápiz o papel, algunas otras más un poquito más exóticas que son, por ejemplo, tapas o dados. ¿Qué cosa? Papas. Perdón, te escuché mal. Tapas, tapas, Ah, tapas, perdón. tapas. ¿Sí? Te entendí, papas. No, tapas, No, tapas, no, tapas. no he dicho nada. Tarjetas de color, dice aquí, cintas y alfileres, monedas. Entonces, hay una recopilación bastante interesante de juegos que son algunos más sencillos, otros más complejos, pero en general Todos vienen explicados con una pequeña introducción, el origen de alguna información sobre su autor. Y la verdad es que es súper interesante saber que hay más allá que los tableros, ¿eh? Hay un montón de juegos. Y nada, juegos A que mí lo nos que más me recuerdan. llama la atención, ¿Sí? perdón, que lo que más me llama la atención es eso que dices tú de que cada sección o cada... Son secciones las que dijiste, está dividido el libro, ¿verdad? Está reseñada con una introducción con respecto a los juegos que se van a tratar desde un punto de vista más teórico, me parece, ¿o no? O sea, te habla un poco más allá del autor. Por ejemplo, aquí hay un Ah, ok. jueguito que se llama, por ejemplo, mira, voy a leer un pedacito para pa hacer un poquito más íntima la conversa. Por Más ejemplo, rica la experiencia. sí, mira, por ejemplo, hay un juego aquí listado que se llama Travesías, que es de Robert Abbott, que ya vamos a hablar de él. Entonces, Sid Sackson introduce a Robert Abbott. Dice, Bob Abbott es el autor de Abbott's New Card Games, que es un librito que también tengo aquí, que se llama 10 juegos que no se parecen a nada. ¿Ya? El libro consiste en la primera edición se llama, el libro consiste en 8 juegos originales de cartas y un polizón. Última, un juego de tablero que hace que el ajedrez parezca un juego infantil. Eleusis, uno de los mejores de esos juegos, es especial al ser el único juego de cartas, exceptuando varios derivados de él, que se basa en el razonamiento inductivo y no en el deductivo. Esto significa que al contrario que el juego normal, donde las reglas son conocidas y el jugador intenta sacarles todo el partido posible, en Eleusis el objetivo del jugador es descubrir las reglas. Y aquí habla un poquito de otras cosas. Me dice, Bastante pretencioso el... Sí. Eleusis causó una impresión considerable en el mundo científico cuando apareció en la sección Juegos Matemáticos. ¿Ya? Me parece que esa sección era de este autor Gardner. Y después dice, el otro juego publicado de Bob se va al extremo opuesto y se basa en la pura lógica deductiva. ¿Qué está en mi cabeza o qué está sobre mi cabeza? Publicado por Games Research es una versión del clásico problema del sultán que prueba el ingenio de los hombres más sabios pintándoles círculos de colores en la frente. En los últimos años, Bob ha limitado su creatividad a una carrera de bastante éxito como programador de ordenadores y ha abandonado, esperemos que temporalmente, los juegos. Como regalo de despedida, inventó Travesías. Es una batalla de mucho Oh, okay. ritmo sobre el damero con un tipo de movimiento novedoso que solo puede escribirse como lea. Y ahí la descripción y la explicación del juego con ejemplo y todo es bien detallado. Así que es un libro súper, súper bueno. Es distinto, ¿eh? Es distinto. Yo conocí este libro porque José Carlos de Diego Guerrero, VKR, permanentemente lo está mencionando o referenciando, tanto en su blog como en las cosas donde participa. Sí, es cierto. Sin embargo, yo al ver las referencias que salen aquí, que tú mismo lees, uno se da cuenta que hay pero cualquier cantidad de literatura al respecto de juegos de mesa, lo cual sorprende un poco. Yo cuando estuve tratando de ver de lo que íbamos a hablar en este... Tenía, la verdad, re pocas referencias. Uno de ellos era este y algunos otros títulos más, pero al ver, como te digo, las referencias, uno se da cuenta que hay bastante, bastante que leer. Obviamente para los frikis que queremos saber más allá de la Sí. experiencia del juego. Sí, Bueno, ¿qué otro libro tienes por ahí? mira, hay otro librito que también es de la editorial RBA, que me lo encontré también en esa librería, que se llama 19 juegos con papel y lápiz, de Eric Solomon. ¿Ya? Es un librito Ajá. de menos páginas, de tener cuánto, 100 páginas. Y también es súper, es bien sorprendente porque vienen diferentes tipos de juegos, algunos bien conocidos, ¿eh? De nuestra infancia, juegos que jugamos cuando niños, Pero hay algunos jueguitos que le dan un giro distinto a esos juegos que conocíamos de chicos, de cabros chicos que jugábamos en el colegio, qué sé yo. Y, como los puntitos. Claro, mira, por ejemplo, está el típico. Ese. Sí, también. Mira, el 3 en raya. El 3 yeah. en raya. O el gato, como le decimos nosotros acá. O el. ¿Cómo le dicen aquí? El. ¿En dónde era? El tic-tac-toe, yo sé que lo llaman en sí. Estados Unidos, me parece. Tres en raya, tic-tac-toe, o el gato, como le decimos acá. Ya sé yo. Claro. Acá en el librito nos presentan el 4 en raya tridimensional. Entonces es el mismo 3 en raya, pero ahora con una cuadrícula de 4 posiciones y en 4 claro. niveles. ¿Sí? Una capa superior, una segunda capa, una tercera y una cuarta inferior. Entonces aquí consiste en hacer la combinación de la línea, tanto en el plano claro. como a través de las capas. Entonces es un claro. juego que es bastante simple cuando se juega el 3 en raya. Se transforma en una cosa un poco más compleja cuando lo juegas ya con un sentido espacial. Me recuerda una vez que intenté hacer un ajedrez tridimensional, pero... Me salió algo horrible, injugable. Bueno, nada, aquí también aparece alguna introducción a los juegos. Aparece el Eusis de Robert Abbott y aparecen otros como el Combate Naval, que ese juego es súper conocido. Nada, juegos para jugar con los niños. Para entretenerse un ratito. Otra recomendación muy buena. Está el colgado, ¿ah? ¿Eh? O el ahorcado. El colgado o el ahorcado. Claro. Qué manera de jugar esa. Mi hija le encanta este juego. Sí. A mi hija le encanta jugar este juego, qué sé yo. Entonces, aquí hay hartos jueguitos entretenidos que uno los puede tener disponibles como para recordarse de qué juegos hay. Muy entretenido. Una vez alguien me adivinó la palabra desoxirribonucleico en el ahorcado. No lo podía creer. Ay, ay, ay. Bueno, en fin. Y eso. Ese es de Eric. Es el 19 juegos que no se parecen no. a nada. No, no, me equivoqué de nuevo. 19 juegos con papel y lápiz. Eso. Se me confunden los títulos. Erickson. Mis neuronas no son las mismas de antes. Mira, hay que decir que estos juegos tienen... Tengo el precio aquí en euros, ¿eh? El primero, un montón de juegos de Sid Sackson. Ojo que se me olvidó decirlo. Sid Sackson es un personaje. Es muy conocido. Sid Sackson tiene varios juegos súper conocidos. Tiene el Acquire, el Bazaar, el Can't Stop, el I'm the Boss. Son juegos súper conocidos en el mundo del tablero. De hecho, en Board Game Arena creo que se puede jugar al Can't Stop y al I'm the Boss. Sí, me parece haber visto por lo menos el Can't Stop. Sí. Eso por el lado de Sid Sackson. El segundo librito que les mencionaba, que es el de Eric Solomon, vale 6.50 euros. Pero en Chile valen todos iguales, ¿eh? Valen 4.000 pesos. Esos son un poco menos de 4, de 8, de 8, de 8 dólares. Ok. Tengo un tercer librito acá, que es el que dice Tomás. 10 juegos que no se parecen a nada. Este juego es de Robert Abbott. Robert Abbott es un personaje también bastante conocido dentro del mundo de los juegos. Viene con una introducción de Oriol Comas, súper interesante, donde habla ahí de los juegos que están aquí listados. Y también aquí está la historia y la explicación de cada cosa, el objetivo del juego, las plantillas en caso que se necesiten. Y aquí aparece el famoso Eleusis, ¿ya? Que yo recomendaría a todas las personas que lo buscaran, ¿eh? Es un juego que rompe... Siempre lo he escuchado mucho. Sí, sabes que yo te lo comentaba antes, es un juego que rompe totalmente con la... No sé, yo por lo menos no había visto un juego que fuera de estas características. Alguna vez comenté, no sé si lo dije en el programa pasado de ensayo, que hay juegos que son... que la forma de ganar va variando con el tiempo. En algunos tiempos la forma de conquistar o ganar es comiéndote la ficha al rival, rodeándola, bloqueándole el movimiento, qué sé yo, envolviéndola. Esta cosa es totalmente distinta. Aquí como dice, como decía el otro libro, es un juego inductivo. Hay que tratar de inferir para poder ganar. Súper interesante. Súper, súper interesante. Ahora, Robert... En la revista... Perdón. Sí, dime. No, que te iba a decir que en la revista Token número 9 hay una reseña bastante interesante de ese juego que estás mencionando. Sí. Es que la verdad es que es distinto, es totalmente distinto. Mencionemos que es un juego que se juega con naipes. Deme un segundo. Voy al detalle. Eleusis es un juego que se juega con naipes. Dice las cartas. Así que, correcto. Es un jueguito que se juega para 4 o más jugadores. Y se juega con una baraja francesa de 52 cartas. 3 barajas francesas de 52 cartas. ¿Ya? Así que no se necesita más que eso para jugar al Eleusis. Bueno, y un par de lápices para ir anotando. Pero nada más. O sea, con eso lo tienes. Entonces, todos los jueguitos que están relatados aquí en 10 juegos que no se parecen a nada de Robert Aud son todos súper interesantes. Súper, súper interesantes. Hay un juego que se llama Última, que también es súper, súper interesante. Y el juego al final trae plantillas, qué sé yo. Hay un jueguito al final que fue editado, se llama Confusión. Está editado incluso como juego de mesa, se llama Confusion, espionaje y decepción en la Guerra Fría, que también es súper interesante. Yo la verdad es que he repetido hartas veces la palabra súper, pero es que verdad sorprenden los juegos. Sí, a mí me sorprende porque deducción, en este caso, reglas sencillas, súper bien combinadas y generan juegos súper interesantes. Ese librito es 10 juegos que no se parecen a nada, de Robert Aud, 200 páginas. En España debe costar 5,50. En Chile cuesta 4.000 pesos. $8, un poco menos de $8. 4 ¿Ya? luquitas. Sí. Bueno, Robert Aud tiene otros juegos. Tiene el Tricoda, o código 777, y un montón de otros juegos más. Así que tiene uno súper famoso, que es el Epaminondas. ¿Sí? Sí, ese lo conozco bien yo. Sí, y en el Epaminondas, si bien lo conoce harto, yo la última vez que lo vi en una publicación fue los juegos de Nestor Games. Él lo tiene en su catálogo. Sí, Epaminondas en realidad es un juego que, hasta donde yo sé, nació de un concurso en el cual participó este autor, que trataba sobre hacer reimplementaciones del ajedrez. En el fondo se trata de un tablero tipo damero de 14 por 18 cuadrículas, si mal no recuerdo, y en el cual se utilizan solamente peones. Y por el juego, en realidad, Epaminondas es el general tebano de la antigua Grecia que creó la táctica de la falange. En el fondo, la gracia del juego es formar falanges con los peones y avanzar y destruir al adversario, por si alguien no lo conocía. Súper. Hay un librito. Bueno, una vez que encontré estos libritos en la librería, me puse a indagar un poquito más Y bueno, como ubicaba a Orión Comas, vi que también tenía un librito. El Món en Jocs. No sé si en catalán está bien dicho, pero es El Mundo en Juegos. Es un libro que tiene una recopilación o menciona una relación de juegos desde los antiguos hasta los actuales. Y también es súper interesante. Ese no lo he podido ver acá en Santiago. Pero bueno, si tienen la oportunidad de verlo por ahí en alguna librería, sería interesante tenerlo. Sí, de todas maneras. Porque es el único... Bueno, la verdad, está en catalán, pero... Sí, no, está en español también. No, pero el único editado originalmente en una lengua más cercana a la nuestra, en el fondo. Sí, no, pero está en español. Él lo tiene en catalán, el Món en Jocs. Y está también en español, el Mundo en Juegos. Así que... Hay que estar atento a esa edición. Hay que decir que acá no llega todo, ¿eh? Chile es un país que no imprime mucho. No llega nada. Las editoriales grandotas, los holdings, estos, los consorcios grandes, traen un catálogo definido, no traen todo, así que de repente nos llega, no sé, de una colección, es muy habitual que te llegue... Típicas trilogías, te llega el título 1 y el 3 y el 2 nunca llega. Eso créanme que pasa. Así que con libros menos conocidos. Bueno, es tan así la escasez de títulos literarios lúdicos aquí en Chile que, por ejemplo, yo lo único que tengo que una vez me lo pillé en una librería y lo compré porque pensé que podía hablar sobre juegos de mesa. Y habla de ellos efectivamente, pero no únicamente. Es uno que se llama Atlas Ilustrado de los Juegos de los Juegos del Mundo en Familia. Es de la editorial Susaeta. Y es en verdad la edición en español de un juego que se llama Treasury of Games. No, The Treasury of Family Games. Ahí, ese es el título original. O sea, algo así como el tesoro de los juegos familiares, algo así. Y habla efectivamente de juegos de tablero. Incluso menciona algunos juegos comerciales, pero principalmente habla sobre distintas variedades de juegos que se pueden jugar con cartas, con dominó o con otros elementos. Por ejemplo, dentro de los juegos comerciales habla sobre el Apples to Apples, Monopoly, el Clue. Y después profundiza sobre juegos como el ajedrez, las damas, el tablero chino y juegos más comunes, el Sudoku, el Reversi, el Otelo y todos aquellos juegos de índole más abstracta y de componentes sencillos. Aunque después eso es al principio, después el libro se desvirtúa totalmente y termina hablando incluso de fútbol, de voleibol, del pillarse, de todo. La escondida, petanca y etcétera. Sí, mira... Sería mi único título lúdico en mi biblioteca. Sí, pero bueno, mira, estábamos hablando de títulos en español. Me gustaría hacer una referencia a algunos títulos en inglés que vamos a poner en la página. Cuando hagamos la publicación del capítulo, vamos a publicar esta referencia. Hay un librito que me llama la atención, que se llama Homo Ludens, A Study on the Play Element in Culture. Hace poco tiempo atrás hubo una polémica si los juegos de mesa son cultura. ¿Sí? Pero me imagino que no vas a profundizar en eso ahora. No, por supuesto que no. Pero me gustaría mencionar que hay un libro que está tomando ahí como el Homo Lúdico. ¿Eh? Así que interesante. Vamos a estar atentos a eso. Johan Huizinga es el autor. Hay otro título que habla sobre una terminología que se usa mucho ahora, que es la gamificación. ¿Ya? Y se llama The Gamification of Learning and Instruction. Game-based methods and strategies for training and education. ¿Ya? Y es en el fondo tomar mecánicas de juego, estrategias de juego, para usarlas en metodologías de enseñanza y entrenamiento, que es súper interesante. Sí, se escucha bastante eso. Sí, se está usando esto en el tema de los videojuegos, por ejemplo, tomar elementos de los videojuegos y llevar ciertos elementos de los videojuegos a la sala de clase e implementar. Interesantísimo. Este es de Carl Kapp, así que ahí vamos a dejar la referencia. Mira, hay otro libro que es de Sid Sackson, que se llama Card Games Around the World, juegos de cartas alrededor del mundo, que también es muy muy interesante. Lo he escuchado y lo he leído como referencia en otros documentos y a mí me parece muy muy interesante tenerlo. Aquí hay otro librito que es bien famoso, que se llama Hoyle's Rules of Games, que en estos libritos de la editorial RBA se menciona, por ahí en las introducciones, y es un libro súper barato, tiene una recopilación de un montón de cosas y nada, po, interesante, cuesta $7, así que si se puede comprar hay que hacerlo. Después tengo otro acá que es una recopilación de juegos de mesa que se llama Board and Table Games from Many Civilizations, que es de R.C. Bell. Así que es un libro también interesante y cuesta solo $12. Entonces esos son los libros que te estaba comentando. Son libros que están en Amazon, son súper baratos. Y como último comentario, cualquier librito de Martin Gardner es súper interesante. Puzzles matemáticos, juegos matemáticos, qué sé yo. Así que, ajá. y de esos hay harto, así que se pueden encontrar fácilmente. Sí, creo que he tenido alguno en alguna oportunidad. Sí, sí, son bien famosos. Y eso, libros asociados a juegos, súper, súper interesante. Y bueno, pero yo creo que ahora damos paso al fondo a lo que tú habías publicado hace un par de semanas, que es esta guía básica sobre los juegos. Explícanos un poquito de qué se trata. Lo que pasa es que siempre me han interesado las publicaciones sobre juegos, pero la verdad, como tú mismo mencionabas, la mayoría de ellas habla sobre, describe juegos en el fondo. Son suertes de recopilaciones o antologías de juegos. Lo que yo buscaba era algo que se pareciera un poco tal vez a la, no sé si te acuerdas de la guía básica del juego de rol, una revista que se publicó en España ya por el año 1993. Sí, correcto. Que en el fondo... Sí, me acuerdo de esa publicación. En el fondo sirvió esa publicación para dar a conocer al mundo hispanoparlante lo que eran los juegos de rol en esa época, principalmente porque las referencias que se tenían sobre estos juegos eran bastante oscuras. Hablaban de incluso de asesinatos, de crímenes cometidos por jugadores de rol a través de noticias llegadas a medias o películas, incluso como, no sé si se acuerdan de una que se llama Chacma, donde un mono, un mandril se arrancaba dentro de un edificio donde había unos tipos jugando a una suerte de rol en vivo y se los comía a todos o varias cosas por el estilo. Entonces, los papás de uno por esa época escuchaban estas cuestiones y después lo escuchaban a uno hablar de esas cosas y pensaban que uno quizás en qué andaba metido y todo ese cuento. Entonces esta guía básica del juego de rol como que vino un poco a aclarar lo que eran estos juegos de rol. De hecho tenía un capítulo que se llama ¿Qué es lo que no son los juegos de rol? Claro, exactamente. Partía con eso. Claro, y en el fondo aclaró todo este tema, hasta donde yo lo veo, hasta donde lo recuerdo. Yo tengo la revista esa todavía por ahí en algún lugar, en alguna caja, en la bodega de mi casa. Sin embargo, la recuerdo con bastante cariño por eso, porque uno había escuchado estas cosas y el corazón friki de uno lo lleva desde pequeño y uno en esos momentos, y sobre todo en este país, era muy poco el material que uno podía encontrar al respecto. Entonces, la verdad, yo esta revista, aunque nunca en mi vida he jugado rol, yo los artículos de esta revista realmente me los devoraba en esa época. Hablaba sobre los dados poliédricos y todas esas maravillas para uno en ese entonces. Por lo cual No, esta re y aparecían varias ilustraciones que eran de algunas otras publicaciones asociadas al mundo del rol. Esta revista salió de la editorial 5, si no me equivoco, Claro. ¿sí? Y Entonces, claro, entonces costaba ellos... 400 pesetas. Sí. Ese era el valor de la tirada, pero bueno, aquí en Chile tiene que haber costado, no sé, No me acuerdo, 10 no me veces el acuerdo, pero valor. bueno, No seguramente. sé, aquí costaba mucho, mucho. El cualquier producto en español era carísimo, carísimo, carísimo. Pero bueno, ahora se puede encontrar en la red. Por ahí está colgada en algunos lugares como referencia, así que... Como cosa histórica se puede ver. Entonces Interesante. traía artículos que difundían la actividad del rol y también otros artículos más específicos que hablan sobre la labor del máster, sobre los jugadores. Incluso traía un juego de rol en miniatura encartado, uno que se llama Alta Inseguridad, Sí. con reglas, la hoja del personaje. Sí, el capítulo sobre los máster y jugadores se llama Una historia de amor y odio. Exactamente, Sí. precisamente. Bueno, la verdad es que esta revista me inspiró para. Bueno, he comenzado una iniciativa aquí en la Ludoteca de Pampala que va a ser espero la publicación de algo similar, pero en formato de libro. De hecho, hice una entrada hace un poco tiempo atrás en el blog hablando de ella. En el fondo, lo que quiero hacer, aunque tal vez podría ser un poco incomprendido en el sentido de que la publicación de este libro, en el fondo, va a ser conocida por los frikis, en el fondo, que no es el público objetivo, sino que el público objetivo serían aquellos que no conocen el mundo de los juegos de mesa. Sin Claro, embargo, yo claro. pienso que a través de ellos, subsidiariamente luego les va a llegar a los otros. Es lo que pretendo, en el fondo. Sí, la verdad es que, mira, cualquier guía es buena porque de qué manera hemos aprendido sobre los juegos de rol ha sido un poco por nuestra capacidad personal de interesarnos por temas extraños en realidad, porque... Claro. Sí, es eso, o sea, jugar juegos de mesa es bastante raro, leer de juegos de mesa más raro todavía, escuchar programas de juegos de mesa más raro todavía. Entonces, pero es súper entretenido que en la otra parte. Y nada, pues, ha ido pasando harto tiempo, ha pasado harto podcast, harta revista, harta página web para tener un conocimiento básico, para poder diferenciar cosas, conocer los Sí, elementos de todas principales maneras. que diferencian una cosa de otra, qué sé yo. Y sí, una guía súper interesante. Yo creo que es bueno compilar en un solo texto todo ese conocimiento. En el fondo, la Oye, guía. Sí, dime. había hecho una. Te quería hacer una consulta. Hace tiempo atrás tú hiciste unas preguntas en la BSK, puede ser, sobre categorías o algo así, ¿o no? Pero estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿o Sí, no? recuerdo Sí, que... me acuerdo. Pero Pero siempre tenía he la misma tenido intención, ¿no? la intención de hacer una clasificación general de los juegos de mesa. La verdad que es un tema bastante imposible, la verdad, porque no se trata de una ciencia exacta y hay mucho, hay muchas ramas de las cuales abordar el tema de la clasificación de los juegos. Así que la verdad es prácticamente imposible. Sin embargo, hermanando lo que tú me comentas a lo que iba a comentar, es el hecho de que la organización de la guía en el fondo la tengo hecha en dos partes. En una primera parte se habla específicamente sobre distintas clasificaciones de los juegos y aborda la más general para hablar de los juegos en específico. Habla sobre los Eurogames, los temáticos, los abstractos en capítulos separados, Ya, con una okay. pequeña referencia a cómo son estos, y finalmente al término de cada capítulo se habla específicamente sobre cuatro o cinco juegos que sean ejemplo de cada una de estas clasificaciones. Y posteriormente en la segunda parte de lo que va a ser el libro habla sobre temas más genéricos respecto a lo que es la afición a los juegos de mesa, las comunidades que se gestan alrededor de ellos, Ah, perfecto. el Sí, se entiende bien. eso más que nada. Y al final, después de todo eso, hay un apéndice donde viene un glosario de términos lúdicos, va a tener también un compendio de todos los juegos que se mencionan en el libro. De algún modo hipervinculados al texto, con una breve reseña de la cantidad de jugadores, el tiempo de duración, el año en que fue publicado y Sí, eso. Me parece mira, que hay una publicación súper ambiciosa que yo sabía que existía, pero no había tenido la posibilidad de verla hasta no hace mucho tiempo atrás, en el ámbito de la literatura de ciencia ficción. Es como un compendio, lo hizo Miquel Barceló hace hartos años atrás. Es una cosa así, o sea, se mencionan un montón de obras, autores. Y se hace un compilado al final de obras de referencia, qué sé yo. Sí, me parece súper interesante que exista algo que tú puedas tomar como una referencia y decir, mira, léete eso. bueno, yo Eso te creo va que a dar un sí. panorama de lo que son los juegos. Que Además si de que esto llega a está en buen constante evolución. puerto esto, yo creo que podría ser un buen inicio para aquellos que se inician en la afición. Y por último, si es que no cumple ese objetivo, al menos va a ser divertido, entretenido de leer para los más aficionados ya, para los más adentrados en este mundo. Sí, Y bueno. yo creo que con esto tenemos para ir Sí, cerrando la primera perfecto. parte. Sí, perfecto. La primera parte Ajá. rondita. Libros. Hablamos de publicaciones, hablamos de libros en español, libros de la editorial RBA, y mencionamos también algunas enciclopedias que tiene Tomás y títulos de recomendación en inglés que se pueden encontrar en Amazon, más la guía básica de los juegos de mesa o algo así, no sé cómo se va a llamar finalmente, pero un compilado, un Claro. introductorio para los juegos de mesa. Bueno, Que solo falta decir esperemos, que sí, que esperemos que esté en algún minuto disponible. bueno, aquellos que quieran colaborarnos en este esfuerzo, están los canales y los medios abiertos para que nos hagan llegar sus inquietudes. Durante la mañana del 14 de febrero de 1879, mientras se celebraba el remate de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, formada por capitales chilenos y británicos ante otros capitales extranjeros, la ceremonia fue interrumpida por una salva de artillería disparada por el blindado blanco Encalada, el cual había llegado algunos días antes a bloquear la bahía de Antofagasta, previo a la llegada, ese mismo día, del acorazado Cochrane y la corbeta O'Higgins. Luego de aquello, salió del mismo Blanco Encalada una lancha rumbo al muelle. en la que viajaba el capitán Borgoño con una misiva para el cónsul chileno, don Nicanor Centeno, quien, a su vez, debía entregarla al prefecto boliviano en aquellas tierras. Señor prefecto, el gobierno de Chile, considerando roto por parte de Bolivia el tratado de 1873, me ordena tomar posesión con las fuerzas a mi mando del territorio comprendido en el paralelo 23. A fin de evitar todo accidente, espero que usted tomará todas las medidas necesarias para que nuestra posesión sea pacífica, contando usted con todas las garantías necesarias, como asimismo sus connacionales. Dios guarde usted. Emilio Sotomayor, comandante de las Fuerzas Expedicionarias de Chile. La respuesta de aquella misiva no se hizo esperar y no fue menos contundente. Mandado por mi gobierno a ocupar la prefectura del departamento, solo podré salir de él por la fuerza. Puede usted emplear esta, que encontrará ciudadanos desarmados, pero dispuestos al sacrificio y al martirio. No hay fuerzas con que poder contrarrestar a los 3 vapores blindados chilenos, pero no abandonaremos este puerto, sino cuando se consume la invasión armada. Severino Zapata, prefecto del departamento de Cobija. Así comenzaba el conflicto que enfrentaría a chilenos, bolivianos y peruanos durante 5 años. Así comenzaba la Guerra del Pacífico de 1879. Hola a todos, aquí Roy Azul y esto es Notas de Diseñador. No, por supuesto, esto es una broma. La verdad es que no podría plagiar al amigo Celacanto, en vista de que no poseo, por supuesto, ninguno de sus atributos, ni su talento, ni sus conocimientos en historia. Pero la verdad es que para este especial de Desde el Tercer Tablero de la Ludoteca de Pampala, en el cual vamos a hablar sobre el juego de Andrés Paredes, Guerra en el Pacífico, he querido hacer una breve reseña histórica respecto de lo que fueron los hechos históricos en los cuales se fundamentó esta guerra, debido a que ser una guerra que se realizó en estos años, hace tanto tiempo atrás, y en latitudes muy alejadas de quienes principalmente nos escuchan. Seguramente los eventos que la constituyeron son un poco desconocidos. No por eso deja de ser un conflicto sumamente interesante desde el punto de vista histórico, ya que en él participan 3 naciones que por otros motivos deberían ser hermanas. Me refiero a Chile, a Perú y a Bolivia. Desde ese punto de vista, primero algunas prevenciones. El tema principal aquí es que se trata de una guerra que, aún habiendo ocurrido hace tantos años atrás, aún divide a estos pueblos, y sus repercusiones han podido sentirse incluso hasta ahora. No sé si habrán podido escuchar tal vez al respecto del diferendo que se zanjó a través de la Corte Internacional de La Haya, después de un largo proceso de varios años. Se zanjó por fin ahora en enero de este año, de 2014. Y ahora mismo Bolivia, hace pocos días atrás, ha abierto un nuevo capítulo en esta historia, colocando otra demanda para poder restituir la salida al mar que tenía otrora y la cual perdió durante la guerra que voy a relatarles ahora. Tanto así es el efecto que tuvo esta guerra, que comenzó, como decía en la introducción, en el año 1879. Que se prolongó aproximadamente hasta el año 1883. Pero como digo, sus repercusiones se mantienen hasta el día de hoy. Por lo tanto, es bien difícil ser parcial en este tema, sobre todo yo siendo nacional de una de las partes en conflicto. Sin embargo, vamos a tratar de ser todo lo objetivo posible y tomando antecedentes históricos de las 3 partes para hacer una suerte de amalgama que pueda representar a todos los sentimientos involucrados en esta guerra. del mismo modo que intentó hacerlo muy bien el amigo Andrés Paredes en su juego Guerra en el Pacífico. Desde que Chile se constituyó como república independiente, alegó títulos en la zona del despoblado de Atacama, que corresponde hoy en día a la segunda región administrativa de Antofagasta. Señal de ello es que desde 1822 los textos constitucionales chilenos señalaban como límite septentrional del país aquel desierto, el desierto de Atacama, incluyéndolo dentro de los territorios, de acuerdo al principio del Uti Possidetis, que en el fondo era el principio que señala las fronteras de América del Sur posteriormente a las guerras de emancipación. Esto es que posterior al dominio español sobre América Latina, una vez que los pueblos se liberaron de ella, rigió este principio, el cual decía que las mismas fronteras de la división política que habían mantenido los españoles en los territorios americanos iban a ser aquellas que iban a conformar los nuevos países, correspondiendo, por ejemplo, al Perú, los terrenos que habían sido del virreinato del Perú, para Chile los territorios que habían pertenecido a la Capitanía General, a Argentina lo que había sido el virreinato de La Plata, y así con el resto de los territorios. Eso era el Uti Possidetis. Sin embargo, vamos a descubrir que este principio va a costar un poco instaurarlo, y teniendo incluso repercusiones hasta el día de hoy, en el sentido de que si bien es cierto existían lineamientos generales de esos territorios, no estaban zanjadas concretamente ninguna de esas fronteras, digamos, en términos específicos y geográficos, sino que todas estas van a hablar de territorios generales, como en este caso que se habla de que la frontera es un desierto, o que las tierras limitan al sur con las tierras incógnitas que es hoy en día la Antártica, etcétera. Si bien es cierto, Chile en cierto modo alegaba la posesión de estos territorios, también eran alegados por Bolivia, que en la época del dominio español correspondía al Alto Perú. Sin embargo, todo esto, la verdad, las naciones no van a manifestar un verdadero interés por estas tierras debido a que se consideraban de escaso valor. Estamos hablando de lo que es el desierto más árido del mundo. Y generalmente todos los nuevos gobiernos van a tener predilección territorial por las zonas que vayan a ser en términos agrícolas más ricas, siendo en el caso de Chile, por ejemplo, la zona centro del país, y lo cual va a generar que se este poco interés tanto por el norte como por el sur del país. El asunto es que hubo una falta de voluntad real al ejercer el dominio sobre este desierto, principalmente por parte de Chile. En ese sentido, en una ocasión el presidente boliviano de aquel entonces, en 1829, Andrés de Santa Cruz, decidió en forma unilateral fundar un puerto en las costas de estas tierras, dentro del territorio incluso que reclamaba Chile. Sin embargo, Chile no va a elevar ninguna protesta ante la Cancillería boliviana. Así era el desinterés que había por estas tierras. Los conflictos limítrofes reales por estos territorios van a comenzar cuando se descubra el valor económico del desierto. Y ustedes se preguntarán cuál es el valor económico de un desierto. Pues bien, existía en ese entonces una explosión económica mundial a través de la fabricación de lo que es la pólvora y los explosivos en general, tanto por la invención de la dinamita como también por la proliferación del armamento de fuego en los ejércitos, los cuales van a llegar a ser parte del equipo de línea de prácticamente el 100% de las tropas en todo el mundo, por lo cual la producción de explosivos y de pólvora va a sufrir una explosión, nunca mejor dicho, económica para aquellos años. El asunto es que, a diferencia de hoy día, en esa época no existía la fabricación sintética de uno de los componentes principales de estos explosivos, que es el que va a ser el salitre. El salitre sintético, en el fondo, va a ser inventado por los alemanes bastante tiempo después. Por lo cual, este desierto de Atacama se va a constituir como la principal zona del mundo de extracción de este mineral tan importante para la fabricación de los explosivos. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que geográficamente hablando un poco, la corriente fría de Humboldt que choca con las costas cálidas del desierto en esta zona de Sudamérica, estamos hablando de la costa del Pacífico, enfrente a la cordillera de los Andes, va a producir que en estas aguas se produzca una rica vía marítima. Y que esta riqueza de vía marítima va a producir que las aves costeras tengan una importante alimentación. Alimentación que va a ser tan importante y tan rica en algunos nutrientes generados por esta colisión de tierras cálidas con aguas frías, que en el fondo, y aunque suene un poco decoroso, el tema es que estas aves costeras de esta zona van a ser generadoras, pero de una increíble cantidad de material fecal, mucho más que en otros rincones del mundo. En el fondo vamos a tener pelícanos y gaviotas con muy ¿cómo decirlo? Con unas diarreas atroces del material que posteriormente va a generar el salitre. ¿Qué es lo que sucede? Que estas aves defecan en los roqueríos costeros. Pero al tratarse este precisamente del desierto más árido del mundo, vamos a darnos cuenta que es una zona en la cual se evapora más agua de la que cae en términos pluviales. En el fondo aquí, en este desierto, no llueve jamás. Y como no llueve jamás, las rocas no se limpian a través de la lluvia del material fecal de las aves. Por el contrario, por el calor de esta zona, este material fecal pronto se seca y se petrifica y va formando verdaderas capas de excremento. Pues bien, este excremento que se va a juntar de manera milenaria en esta zona va a ser lo que va. Estos nitratos van a conformar el salitre tan importante para la fabricación de la pólvora y de los explosivos. Situación de la cual se va a aprovechar con diferencia el gobierno de Chile. En el fondo, en el año. Ya para el año 1839 se habían encontrado importantes yacimientos de este mineral, el cual, además de servir para la industria de los explosivos, también a su vez es un rico fertilizante, muy demandado. El gobierno del presidente Bulnes chileno va a decidir enviar una comisión exploradora a reconocer las potencialidades de esta zona. Y una ley publicada en el año 1842 va a declarar como propiedad no nacional las guaneras al sur de la bahía de Mejillones, esto es en el paralelo 23 grados de latitud sur. Lo que importaba en esa línea era fijar la frontera norte del país para poder aprovechar estos territorios. El gobierno asimismo comenzó a otorgar permisos a empresarios particulares para cargar este guano y el salitre en las proximidades de esa localidad de Mejillones. Por lo cual, una verdadera legión de calicheros, que van a ser una suerte de gambusino a la chilena, que después fueron seguidos por empresarios y trabajadores también chilenos, fueron incrementando su presencia en toda la zona durante el periodo presidencial de Montt. Lo que va a motivar reiterados reclamos por parte de Bolivia, que aducía que el límite entre ambos países se hallaba en el paralelo 25 y no en el 23, y por lo cual asumía que esas tierras eran bolivianas y no chilenas. A comienzos de la década de 1860, ambos países van a endurecer sus posturas y el Parlamento boliviano va a autorizar incluso al Ejecutivo que declare la guerra a Chile, en caso de que éste no se viniera a restituir las tierras supuestamente usurpadas. Pero cuando ya se estaba en situación de quiebre inminente, diplomático, digamos, y listos para comenzar una guerra, una causa fortuita va a alterar el curso de estos hechos. En el fondo va a ser la ocupación por parte de la Armada Española de las Islas Chinchas en el Perú. Lo cual provocó un clima general de solidaridad americana que va a generar en el fondo que Chile y Bolivia acerquen sus posiciones y va a surgir una intención clara de lograr acuerdos mediante transacciones mutuas. En 1866, bueno, antes de esto, para terminar el tema de la guerra, de esa invasión española, eso va a generar lo que se conoció como la guerra contra España, en la cual va a participar Venezuela, Perú, Chile, pero que la verdad fue una guerra bastante intrascendente. Por lo menos para Chile, que es la parte de esa guerra que más conozco, las únicas repercusiones fueron algunos bombardeos por parte de la escuadra española hacia el puerto de Valparaíso, pero nada más que eso. En 1866, los gobiernos de Pérez en Chile y de Melgarejo en Bolivia van a suscribir un tratado de límites en el cual van a llegar a una fórmula bastante transaccional y salomónica. A través de la cual van a fijar la frontera entre ambos países en el paralelo 24 grados, es decir, justo en la medianería del 23, que pretendía Chile y el 25 que pretendía Bolivia. Además, van a establecer la creación de una zona económica compartida entre los paralelos 23 y 25, de la cual ambos países van a aprovecharlo. Los impuestos provenientes de la explotación de guano y minerales. Todo esto a partes iguales. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que casi todas las empresas que operaban en la zona pertenecían a capitales chilenos, produciéndose una suerte de injusticia en esa ganancia a partes iguales. Ese mismo año también se va a firmar un nuevo tratado que va a fijar ciertas circunstancias que van a alterar el escenario. ¿Qué es lo que sucede? Unos mineros chilenos van a obtener una concesión del gobierno boliviano para dar inicio a la explotación del salitre en cierto salar especialmente rico. Y por lo cual van a formar para esos efectos la Sociedad Explotadora del Desierto de Atacama, que va a ser la antecesora directa de la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta mencionada en la introducción, y que era la que se estaba rematando en ese relato. Algunos años después se va a producir el descubrimiento de un yacimiento de plata en Caracoles, lo cual va a incrementar aún más la ambición de los países por esta en las cercanías de Antofagasta. El resultado del descubrimiento de estos dos nuevos factores de riqueza va a dar impulso a un segundo proceso masivo en el establecimiento de empresas chilenas, constituidas sobre bases de capitales fundados en Valparaíso, principalmente en un territorio que de acuerdo a lo suscrito en 1866, pertenecían a Bolivia. Prácticamente el desierto comenzó a ser totalmente chilenizado, y esa chilenización va a plantear una encrucijada diplomática que va a ser bastante difícil de zanjar. Más tarde nos vamos a dar cuenta que la ambición chilena no se va a limitar solamente a la zona de Atacama, sino que después va a traspasar más al norte, incluso a la región de Tarapacá, ya dentro de lo que es territorios peruanos, con la explotación también de aquellas tierras por capitales chilenos. Tanto así para 1876 la población de la provincia de Tarapacá va a estar compuesta en un 44% de peruanos y el resto, el 56%, va a estar compuesta por gente de otras nacionalidades, siendo principalmente chilenos. A comienzos de la guerra de la década de 1870, el expansionismo de Chile ya parecía incontenible. Por lo cual las naciones andinas, digamos Perú, Bolivia y Argentina, van a comenzar a estudiar la posibilidad de aunar sus esfuerzos contra Chile. De este modo, Bolivia y Perú van a concretar una alianza secreta el 6 de febrero de 1873. Y Argentina, que va a participar en las negociaciones iniciales de esta alianza, finalmente va a desistir de participar de ella, porque va a creer que es más favorable a sus intereses mantenerse de forma expectante ante esta situación. Digamos que Argentina está un poco más alejada de los territorios en conflicto, tal vez por esto esta actitud expectante. el presidente Prado del Perú en 1873 va a decretar el estanco del salitre en Tarapacá y va a complementar la medida con un decreto por el cual va a ordenar la expropiación de las salitreras, muchas de las cuales eran propiedad de capitales chilenos. En 1874, el año siguiente, Chile y Bolivia van a firmar un nuevo tratado de límites en el cual Chile va a hacer una cesión importante. En el fondo se va a mantener como límite el paralelo 24, pero Chile va a renunciar a sus derechos a las tierras localizadas al norte de este límite. Se estableció como condición complementaria el compromiso del gobierno boliviano de mantener, eso sí, los impuestos cobrados a las empresas chilenas que estaban en ese sector por concepto de exportación de salitre y de otros ítems mineros. Por un lapso de 25 años en la zona comprendida entre los paralelos 23 y 24 que quedan como de soberanía exclusiva de Bolivia. Sin embargo, para 1878 la reacción antichilena va a proseguir. El presidente boliviano Hilarión Daza va a acordar unilateralmente vulnerar lo dispuesto en aquel tratado y va a fijar una importante alza al impuesto por quintal de salitre importado a través de Antofagasta. Por las expropiaciones que había realizado Perú en Tarapacá. Por lo cual, en el fondo, Daza había decidido apoderarse de las salitreras chilenas, aplicando en la provincia de Antofagasta la misma fórmula que el presidente Prado había impuesto en Tarapacá. El nivel de confrontación llegó a ser tan alto en el segundo lustro de 1870, de esa década, que la guerra ya se veía como algo inevitable. Eso va a explicar en parte que Chile intentará lograr un avenimiento con Argentina, lo cual va a ser a costa de importantes cesiones territoriales. Todo esto es la cesión de los territorios correspondientes a la actual Patagonia Argentina, que en aquella época era totalmente chilena. Y Argentina va a entender que este es el pago de Chile por su neutralidad. Por lo tanto, aceptó gustosa y en el fondo Argentina no va a poner narices en esta guerra. Y eso con respecto a lo que son los antecedentes que van a desencadenar la guerra del Pacífico. En el fondo, esa determinación de Hilarión Daza, del presidente boliviano, va a ser la que va a generar el remate y que va a ser interrumpido por las tropas chilenas, como se relataba en la introducción de este audio. La guerra del Pacífico va a durar desde el año 1879 entonces hasta el año 1883 y se va a desarrollar en distintas fases, las cuales vamos a llamar campañas. Cada una de estas campañas fue organizada por el gobierno y las Fuerzas Armadas chilenas. Cada una de ellas permitió cumplir un objetivo estratégico. Vamos a mencionar que esta guerra en el fondo fue la iniciativa fue permanentemente estuvo permanentemente del lado chileno y por lo cual su estudio siempre va a ser a través de las campañas que Chile va a realizar durante esta guerra. Para la víspera de las hostilidades, Chile disponía de fuerzas armadas poco numerosas, pero estaban bien equipadas y también muy bien entrenadas y motivadas. La Marina acababa de modernizarse y disponía de dos fragatas blindadas gemelas que habían sido construidas en astilleros en Inglaterra. Estamos hablando de los blindados Cochrane y Blanco Encalá. Y además tenía dos cañoneras, cuatro corbetas, cuatro buques torpederos y 10 buques de transporte. Lo que sumaban un total de 22 buques y un total de 18.000 toneladas de desplazamiento. Esta escuadra estaba destacada en Valparaíso y también poseía un pequeño cuerpo de infantería de marina que contaba de 3 batallones de alrededor de los 1.500 hombres. En cuanto al ejército de Chile, en activo está estructurado alrededor de, no alrededor, sino que de 7 batallones de infantería, que eran en el fondo los 7 regimientos de línea que tenía el ejército para ese momento. Además de eso tenía 3 regimientos de caballería, todos ellos equipados con carabinas de repetición Winchester, bastante modernos para la época, y también dos regimientos de artillería equipados con, para su época, potentes cañones Krupp de 12 libras y con, también con ametralladoras Gatling y Nordenfeld. Para lo que es reserva y movilización, contaba con un gran número de mineros y de campesinos de la zona, aunque también con citadinos instruidos y bien entrenados. Para esa época, el general Justo Arteaga estaba a la cabeza del ejército, y era un hombre de bastante edad, pero esta falencia se compensaba con la calidad de un excelente estado mayor que conducía las operaciones. Por otra parte, lo que es las Fuerzas Armadas peruanas, la verdad es que la situación no era muy buena debido a que el gobierno había hecho recortes más o menos dramáticos a estas Fuerzas Armadas, y desde hace un tiempo habían quedado estas reducidas a la mitad. La Marina, sin embargo, presentaba una situación especial ya que era comandada directamente por el presidente Prado, y por esta razón había sufrido menos recortes presupuestarios. Disponía de dos fragatas blindadas, el Huáscar y la Independencia, de dos corbetas, la Pilcomayo y la Unión, de dos torpederos y dos venerables monitores blindados, los cuales eran el Atahualpa y el Manco Capac, los cuales habían sido comprados a precio de oro a la Marina estadounidense después de la Guerra de Secesión. De hecho, habían sido el USS Catawba y el USS Huenora, respectivamente. Estamos hablando de, para la época, verdaderas fortalezas flotantes, que más que navegar, lo que se hacía con ellas era mantenerlas en las radas y las bahías de puertos importantes para protegerlas. En este caso, el Atahualpa constituía la defensa del principal puerto peruano, que era el Callao, mientras que el Manco Capac defendía la entrada del puerto de Arica. La Marina contaba igualmente también con 6 navíos de transporte, sumando al final un total de 14 navíos y unas 10.000 toneladas de desplazamiento. Todo esto al mando del comandante Miguel Grau, quien es un marino renombrado, quien tenía el mando de la escuadra, y esta estaba destacada en Callao. Vamos a decir que el comandante Miguel Grau va a denotar un liderazgo y una presencia notable para lo que van a ser la acción de la Armada peruana para esta guerra. En este sentido, y un poco tal vez al margen, decir que durante esta reseña vamos a señalar o subrayar ciertos nombres que luego van a ser importantes en el juego que vamos a relatar junto con Emilio, él principalmente, ya que es él quien lo ha jugado, en la segunda parte de esta reseña. Estos nombres que vamos a subrayar pertenecen principalmente a héroes de esta guerra, y en un caso a una de las unidades que vamos a considerar como de élite. Y como digo, van a cobrar importancia en la mecánica del juego este Guerra en el Pacífico. El ejército peruano, ya que hablamos de su armada, vamos a hablar ahora del ejército, estaba comandado por el general Juan Buendía. Este ejército no contaba con más de 5.000 hombres repartidos en 5 batallones de infantería, en 2 brigadas de caballería y 3 regimientos de artillería. Su equipamiento era bastante inferior al del ejército chileno, y de hecho solo una parte de los jinetes estaba armada siquiera con carabinas de repetición. La artillería era sencillamente obsoleta, y el ejército podía movilizar unos 5.000 gendarmes y reclutar localmente a unos 30.000 milicianos, principalmente en el seno de las poblaciones indígenas, por lo cual estos milicianos, que van a ser dirigidos por oficiales caucásicos, estaban bastante mal equipados, pero su naturaleza indiana podía dar prueba de un vigor impresionante y una determinación a toda prueba. Los peruanos podían contar además también con varias fortalezas construidas antiguamente por los españoles, como la de Pisagua, la de Arica y sobre todo la fortaleza del Callao. En cuanto a Bolivia, decir que estos, a pesar de que en aquella época tenían salida al mar, no disponían de una marina, lo cual resulta, sin querer ser peyorativo, un poco gracioso, en el sentido de que en aquellos años que sí tenían salida al mar, no disponían de armada. Actualmente, que no tienen salida al mar, sí disponen de una, como nota curiosa. Y además no podían contar, aparte de no tener armada, no podían contar con más que un ejército, digamos, embrionario de unos 1.500 hombres concentrados en tres batallones de infantería comandados por el general Campero. A estas pobres fuerzas podrían sumarse unos 6.000 milicianos también obtenidos del seno de las tribus indígenas y por lo tanto armados principalmente con armamento obsoleto, en el mejor de los casos con rifles y para el peor y la mayoría de los casos sencillamente con la pica y las ganas de combatir. Además de esto, existía el sentimiento de dentro de este seno indígena del ejército boliviano que todos estos aspectos, todas estas situaciones diplomáticas, fronterizas y económicas y conflictivas les concernían bastante poco y si no, más bien eran representaban estados deseosos de incrementar su prestigio y sus recursos mineros. No obstante, vamos a sí destacar y a subrayar, como decía anteriormente, a una unidad boliviana que sí va a ser una unidad de élite, que es el Batallón de Colorados, que es la guardia personal del presidente Hilarión Daza, y que en el juego este va a ser la unidad de élite disponible para los jugadores. Bueno, haciendo un balance, la relación de fuerzas indudablemente va a favorecer a los chilenos. Tal vez no tanto al principio en el ámbito naval, ya que rivalizaba mucho la armada peruana con la chilena. Pero sí vamos a ver que hay en el balance general, claramente esta balanza se inclina hacia el lado chileno. Vamos a decir en el fondo que Chile se había hecho rico con el salitre, a la vez que sus rivales Perú y Bolivia veían cómo Chile se hacía rico y ellos prácticamente podían capitalizar bastante poco de todos estos beneficios económicos. El 14 de febrero de 1879, la fecha en que debía verificarse el remate de la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta al mejor postor. Ese mismo día, este 14 de febrero, van a desembarcar dos divisiones del ejército chileno al mando del coronel Emilio Sotomayor. Estas fuerzas compuestas por 2.000 hombres con la misión de interrumpir el desarrollo del remate. En poco más de un mes, o sea, entre el 14 de febrero y ya para finales de marzo, el ejército chileno va a lograr la ocupación total de Antofagasta, de Mejillones, Caracoles, de Cobija, Tocopilla y Calama. Vale decir, toda la zona comprendida del desierto de Atacama, la actual segunda región administrativa de Chile. Las autoridades y las fuerzas bolivianas se van a replegar a su territorio y a territorio peruano. Esta operación, en el fondo, va a permitir al ejército de Chile controlar con muy bajo costo toda la zona salitrera en litigio. Sí vamos a destacar dentro de estas acciones, que fueron mínimas, la participación del héroe nacional boliviano don Eduardo Avaroa, un civil que defendía la localidad de San Pedro de Atacama, al cual al exigírsele la a las fuerzas chilenas al exigirle la rendición de la plaza, la cual él lideraba sobre el puente sobre un puente en el río Loa, este don Eduardo Avaroa va a proferir sus palabras para el bronce anteriores a su inmolación, las cuales van a ser: que me rinda yo, que se rinda su abuela, carajo. Lo cual va a unar ánimos en Bolivia para llevar adelante el esfuerzo de guerra. En el fondo, los chilenos se van a adjudicar por la vía de los hechos toda el área minera de la provincia de Antofagasta, sin destruir ninguna instalación y sin alterar en lo más mínimo el funcionamiento de las empresas, lo cual le va a generar el poder seguir percibiendo recursos para apoyar el esfuerzo bélico. Posteriormente a lo que es la ocupación de Antofagasta, corresponde lo que se conoce como la campaña marítima, que va a transcurrir desde mayo del año 79 hasta octubre de ese mismo año. Como ya se había mencionado, entre ambos bandos, principalmente Perú y Chile, existía un relativo equilibrio en lo que es el poderío naval. Bolivia, como ya se ha dicho, carecía de armada. Entre ambos, la verdad, tenían para lo que son los estándares sudamericanos, modernas escuadras. Los peruanos contaban con los monitores Huáscar e Independencia, y los chilenos, por su parte, disponían del del Blanco Encalá y el Cochrane. El dominio de los mares se va a resolver principalmente en dos encuentros que tuvieron lugar en mayo y en octubre de 1879. El primero de ellos va a ocurrir, el 21 de mayo, y va a ser en el desenlace de un enfrentamiento, de lo que debía ser un enfrentamiento a gran escala, que finalmente fue un enfrentamiento a escala mínima y bastante curioso. En el fondo, el almirante de la escuadra chilena, Juan Williams Rebolledo, había resuelto destruir a la escuadra peruana de una sola vez, en un solo combate, por lo cual decidió zarpar de Valparaíso con dirección al Callao para encontrarse con la escuadra peruana y resolver destruirla, como digo, en un combate único. Sin embargo, superado la latitud del puerto de Iquique, el almirante Williams Rebolledo va a resolver dejar un bloqueo en este puerto de Iquique a través de dos pequeñas embarcaciones que van a ser la Covadonga y la Esmeralda, para proseguir nuevamente al norte en busca de la escuadra peruana con su mayor potencial. Sin embargo, en algún punto entre el Callao e Iquique se va a producir el entrecruce de ambas escuadras, ya que el comandante Grau había salido hacia el sur en objetivo de lo mismo que Williams Rebolledo, y no se sabe si tal vez durante la noche o tal vez a través de los espesos campos de neblina llamada Camanchaca, que se forman en estas latitudes de estos desiertos del norte de Chile, ambas escuadras se cruzaron sin llegar a verse, por lo cual la escuadra peruana continuó hacia el sur y la escuadra chilena continuó hacia el norte. De hecho, en las proximidades del puerto del Callao, a través de una embarcación pesquera francesa, Williams Rebolledo se va a enterar de que la escuadra peruana había zarpado con rumbo al sur y que ya se había alejado de aquella zona. Por lo cual Williams Rebolledo va a poner reversa para salir en persecución de esta. Sin embargo, vamos a ver que estas dos embarcaciones que había mencionado, la Esmeralda y la Covadonga, van a quedar desprotegidas y enfrentadas a la totalidad del poder naval peruano. ¿Qué es lo que sucede? El 21 de mayo de 1879, en la mañana, se van a, en Iquique, desde la rada de Iquique, se va a visualizar los humos de la avanzada de la escuadra peruana, que son el Huáscar y la Independencia. Finalmente, estas dos embarcaciones llegan hasta la rada de Iquique y se van a enfrentar en combates singulares, el Huáscar con la Esmeralda y la Independencia con la Covadonga. La Covadonga chilena, que está en mejor situación relativa, digamos, en la rada de Iquique, va a lograr salir de ella e intentar escapar hacia el sur, al movimiento al cual el blindado Independencia va a salir en su persecución. Sin embargo, la Esmeralda no se va a poder desprender del Huáscar y va a ser violentamente aniquilada ahí mismo en la rada de Iquique. Sin embargo, de esta acción va a surgir el principal héroe de guerra chileno, que era el capitán de la Esmeralda, don Arturo Prat Chacón, quien se va a inmolar en un intento de abordaje sobre el Huáscar. El resultado de este combate, finalmente la Esmeralda, que era prácticamente una corbeta liviana de madera, se va a perder esta embarcación y vamos a perder también a Arturo Prat, pero como digo, va a surgir el principal héroe de guerra y que luego va a motivar a Chile, a la población chilena, a sumarse al esfuerzo guerrero. Eso con respecto al combate naval de Iquique del 21 de mayo de 1879. Si nos vamos un poco más al sur, habíamos quedado que la Covadonga está en polvorosa respecto de la persecución que le imponía la Independencia. Sin embargo, disculpen, había olvidado subrayar la figura de Arturo Prat, que también va a ser uno de los héroes que va a ser representado en el juego Guerra en el Pacífico. Volvamos ahora con Carlos Condell, que es el capitán de la corbeta Covadonga y que está escapando de la Independencia. Pues bien, a la altura de Punta Gruesa, Carlos Condell se va a encontrar con unos arrecifes que no llegaban a despuntar de la superficie. No se sabe si él conocía la situación de estos de antemano o si prácticamente fue víctima de ellos. Gracias a Dios, tal vez él, al ser de menor tonelaje, la covadonga no va a encallar en estos. Sin embargo, la Independencia, cuando cruza por estos arrecifes, sí va a quedar encallada. Iba a quedar en una situación bastante incómoda para enfrentar el combate, en el sentido de que ese encallamiento va a producir que este blindado Independencia se incline de tal modo que los cañones de una banda van a quedar apuntando directamente hacia el mar y los de la otra banda van a quedar apuntando directamente al cielo, quedando absolutamente desprotegida, situación de la cual Carlos Condell se va a aprovechar, se va a dar la vuelta y va a cañonear impunemente al blindado Independencia, el cual se va a encontrar totalmente desprotegido de este fuego. Hasta tal punto de que quedó va a quedar inutilizable para el resto de la guerra. Una vez que el Huáscar, posteriormente a haber hundido a la Esmeralda, acude en persecución de la Covadonga, y al visualizar esta situación, la Covadonga, al ver que el Huáscar se acerca a proteger a su blindado compañero, va a huir nuevamente hacia el sur, sin que el Huáscar logre darle alcance, en el sentido de que va a tener que detenerse a prestarle auxilio a sus connacionales. No me detuve tal vez a destacar aquí la participación del comandante del Huáscar, don Miguel Grau, que ya lo habíamos mencionado, pero sí es uno de los personajes estos que, como digo, vamos a subrayar, ya que es él el héroe de marina peruano para lo que va a ser el resto de la historia peruana. Además que de ser considerado el caballero de los mares que dio protección a los náufragos chilenos de la Esmeralda, y que incluso va a hacer llegar a las autoridades de puerto el cuerpo del capitán Arturo Prat, y también va a hacer llegar a la señora sus pertenencias y una misiva en el cual le explicar la situación y las contingencias de la guerra. Posteriormente, este combate naval de Iquique y de Punta Gruesa del 21 de mayo, la campaña marítima llevada adelante por el Perú va a ser prácticamente del monitor Huáscar solo contra el mundo, digamos, al cual a través de la habilidad del comandante Grau va a causar estragos tanto en las embarcaciones chilenas que va a lograr encontrar aisladas en los mares, también como de los puertos que va a bombardear, causando el terror, digamos, desde mayo hasta octubre de ese año, cuando a la altura de Punta Gruesa va a ser sorprendido por el blindado Cochrane, y al cual finalmente se va a producir una persecución y un combate al cual se va a unir prácticamente todo el resto de la escuadra chilena contra este monitor Huáscar. En ese combate va a morir el comandante Grau y el Huáscar va a ser capturado, va a ser reparado y luego va a ser puesto en servicio con bandera chilena para el resto de la guerra. Este combate naval de Angamos va a significar en el fondo la destrucción total del poderío naval peruano, quedándole prácticamente solamente aquellas fortalezas blindadas que eran el Atahualpa y el Manco Capac, las cuales difícilmente eran navegables. Sin embargo, ya para el final de la campaña marítima va a tomar importancia otro héroe peruano, que era la figura de Pedro Ruiz Gallo, un tal vez sin querer ser peyorativo, un inventor chiflado, marino, explorador, músico, un alma inquieta, la verdad. Totalmente polifacética y sorprendentemente adelantada a aquella época. Este militar, Pedro Ruiz Gallo, marino más bien dicho, va a producir una serie de inventos y adelantos tecnológicos navales que van a permitir que, aún teniendo una armada, una escuadra reducida a lo mínimo, el Perú pueda seguir presentando algo de resistencia en los mares, a través principalmente de los inventos de este hombre, que van a ser una serie de torpedos y algunas otras estrategias navales bastante, bastante curiosas. Posteriormente, la campaña marítima, y a partir de noviembre del año 1879, da comienzo a la campaña de Tarapacá, la cual va a pretender conquistar aquel desierto. Aquí vamos a encontrar algunos combates importantes, siendo el primero el combate de Pisagua, que va a ser la primera operación bajo fuego anfibia de la historia moderna de la guerra, en el cual se va a producir un desembarco de zapadores chilenos en Pisagua, para que logró producir una, logró generar una cabeza de playa que iba a permitir el desembarco del resto de las tropas para poder llevar adelante luego la campaña de Tarapacá. Después vamos a tener combates en Alto Hospicio, vamos a tener un encuentro de caballerías en Pampa Germania, un encuentro bastante fuerte, una batalla bastante intensa en la localidad de San Francisco o Dolores. Todos estos combates que van a ganar consecutivamente las fuerzas chilenas contra las fuerzas aliadas peruano-bolivianas. Sin embargo, posterior a todos estos enfrentamientos, nos vamos a encontrar con la batalla de la quebrada de Tarapacá, las fuerzas aliadas van a sorprender a las fuerzas chilenas en el fondo de esta quebrada y las van a aniquilar terriblemente. Se produjo esto tanto un poco por la desesperación de las tropas chilenas de poder llegar apresuradamente al pozo de Tarapacá para poder tener agua. Digamos que estas tropas debieron cruzar el desierto en aquellos años sin prácticamente ningún apoyo logístico. Por lo cual, al ver las proximidades del poblado de Tarapacá, un poco se desbandaron las fuerzas para poder llegar al agua del pozo. Y ahí fueron sorprendidos de las alturas por las fuerzas peruano-bolivianas que estaban ocultas esperándolos. En esta batalla de la quebrada de Tarapacá se va a producir la irremediable pérdida de un héroe chileno que era el comandante del regimiento segundo de línea, Maipo, y también la pérdida del estandarte de combate de esta unidad, lo cual va a ser considerado como una total deshonra para las fuerzas nacionales chilenas. No obstante esta victoria, el general Juan Buendía, producto de las sucesivas derrotas anteriores, va a tener que replegarse hacia Tacna y Arica con las tropas sobrevivientes de esta campaña. Y eso con respecto a la campaña de Tarapacá. Posteriormente tenemos se va a desarrollar la campaña de Tacna y Arica, la cual va a permitir los objetivos estratégicos de estas dos ciudades, de Tacna y Arica. Tacna se encuentra más al norte que Arica, sin embargo, ese es el primer objetivo, ya que va a ser más sencillo desembarcar frente a esa ciudad para poder atacarla. La batalla de Tacna, que se va a desarrollar posteriormente a este desembarco, va a ser una batalla totalmente desigual y terrible. Terrible tanto en términos militares, por la destrucción de las fuerzas que hubo, como posteriormente en las consecuencias luego de la toma de la ciudad de Tacna por parte de las tropas chilenas. Aquí, sin embargo, va a destacar la participación de esta unidad que habíamos mencionado ya, los Colorados, el Batallón de Colorados de Bolivia, la cual se enfrentó violentamente a lo que era la unidad de élite del ejército chileno, que era el primero de línea, el regimiento Buin. De hecho, era tanta la furia que tenían estos infantes del Buin por el desastre producido en la quebrada de Tarapacá, que deseaban realmente vengarse de estos colorados, por lo cual, mientras combatían, pedían enfrentarse con esta unidad, diciendo: ¿dónde están los colorados? ¿A dónde están los colorados? Lamentablemente, dentro de lo que fue el dispositivo de la batalla, ambas unidades se encontraban en los flancos izquierdos de sus respectivos dispositivos, los cuales se entenderá que al estar enfrentados estaban en alas totalmente opuestas. No obstante, por las vicisitudes de la batalla, el alto mando aliado va a resolver que en un momento los colorados se cambien de flanco o de ala y sí van a llegar a enfrentarse con los infantes del regimiento Win en lo que fue un encarnizado combate. La historia ya se sabe que finalmente este combate lo van a ganar las fuerzas chilenas. Sin embargo, un cronista argentino va a dar fe de lo crítica que fue aquella batalla cuando retraten sus crónicas e historias, que al día siguiente, mientras él hollaba el campo, lo que había sido el campo de batalla, se encontró con un cuadro lamentable de dos soldados muertos, tendidos en el suelo, pero aún en trabados en fiero combate ya atemporal, en el cual el soldado este del Buin cercenaba el cuello de un colorado, a la vez que este mismo colorado le tenía enterrada su bayoneta en la ingle a este muchacho del Buin, ambos soldados desconocidos, pero odiándose incluso hasta más allá de la muerte. Como interludio, valga decir que el corvo era el arma de línea, el arma blanca de línea del soldado chileno, y es nefastamente o tristemente famosa y conocida por sus adversarios como la uña del diablo. El corvo, en el fondo, había sido el cuchillo que utilizaban los calicheros para botar material de la roca y poder descubrir las vetas de plata o del mineral que fuera en aquellos desiertos. Y sin embargo, posteriormente en la guerra va a cobrar un nuevo uso, siendo un arma cercenadora de cuellos por excelencia. Estamos hablando de una hoja curvada hacia adelante bastante terrible. Al día de hoy, este corvo o la sofisticación de este corvo va a ser el arma blanca característica del ejército de Chile, así como lo es el Tomahawk para las fuerzas especiales norteamericanas, o el Gurkhi de los Gurkhas, o tantas otras de estas armas blancas que se han vuelto famosas y características de algunas unidades o ejércitos. Tanta era la hazaña, la pica que tenían los chilenos por los aliados, que la verdad los resultados de esta batalla de Tacna fueron terribles, tanto para las fuerzas aliadas también como para la población de Tacna posteriormente. En la historia habla de una asolación terrible de aquella localidad. Posteriormente vamos a tener el otro punto resaltante de esta campaña, en lo que va a ser el asalto y toma del Morro de Arica. La plaza de Arica, en aquellos momentos propiedad del Perú, representaba una de las fortalezas más importantes del poder aliado en esa zona. Estaba tan inexpugnablemente defendida que la prensa de aquella época hablaba de que la única forma de hacer caer a Arica iba a ser a través de un bloqueo marítimo y terrestre de aquella, y en el fondo hacer caer a aquella fortificación a través del hambre, lo cual iba a ser un esfuerzo que podría al menos durar unos 3 meses, debido a que las fortalezas y las defensas estaban tan magníficamente construidas que un ataque terrestre era prácticamente impensable. La plaza de Arica estaba defendida por el coronel Francisco Bolognesi, el cual también vamos a destacar porque es el héroe del ejército del Perú, del cual este ejército toma su lema actual, que es hasta quemar el último cartucho, en el sentido de que Bolognesi había proferido el hecho de que Arica no se iba a rendir hasta que se quemara el último cartucho por parte de sus fuerzas. Al mando de las fuerzas chilenas que van a llevar adelante este enfrentamiento, tenemos al coronel Pedro Lagos Marchant, el cual astutamente a la víspera del 7 de junio de 1880, cuando se realizó esta batalla, en los altos que rodeaban Arica, dejó encendidas las fogatas y las hogueras de las tropas para hacer pensar a la fortificación del Morro que las tropas aún se encontraban allí, aun cuando él ya había emprendido la marcha contra ellas. Estamos hablando de 3 regimientos de infantería y 1 regimiento de caballería que van a marchar hacia el Morro. Un tanto envalentonados por el consumo de la chupilca del diablo, que era un trago que se preparaban las tropas, que era una mezcla de aguardiente con pólvora y que los dejaba en un estado de euforia bastante terrible para enfrentar los combates. Tenemos aquí que se va a enfrentar el primero, el tercero y el cuarto de línea contra las fortificaciones del Morro. Era tal la bravura de estos soldados. Primero de línea es el regimiento Wynn, del cual ya hablamos en Tacna. El tercero de línea es el regimiento Yungay, el cual me toca bastante de cerca, ya que tanto mi, aunque tal vez a nadie le interese, mi abuelo y mi bisabuelo tuvieron el honor de comandar dicha unidad, el regimiento tercero de línea Yungay. Y también tenemos al cuarto de línea, el regimiento Rancagua, para enfrentarse a las tropas peruanas en Arica. Había olvidado decir que posteriormente a la batalla de Tacna, Bolivia se retiró de la guerra y va a dejar solo al Perú enfrentando a Chile, en instancias que había sido Bolivia la que había arrastrado a Perú al conflicto a través del pacto secreto que los unía. Pues bien, Hilarión Daza, que era el presidente de Bolivia, va a escapar, va a dejar botada la presidencia y finalmente Bolivia va a rendirse. Pues bien, fue tal la bravura del asalto que se va a hacer contra la fortaleza del Morro que esta suerte de bloqueo, que debía durar 3 meses, en el fondo se va a reducir a un, escúchenme bien esto, a un combate de 55 minutos, en los cuales, después de fuertes pérdidas por parte de Chile, se va a lograr conquistar la cima del Morro. Bolognesi va a rendir la plaza luego de haber quemado su último cartucho, y se va a izar el pabellón nacional chileno en la cima del Morro. Al ver esto, el manco Capac, que era el blindado que protegía las aguas del puerto, para no ser capturado por la escuadra chilena que ya se encontraba en la zona, va a ordenar abrir las válvulas y hundirse. Hasta el día de hoy se encuentran aquellos viejos fierros en el fondo de la bahía de Arica. Aquí también cobra importancia otro héroe peruano, que es la figura de Alfonso Ugarte, que también vamos a subrayar junto con Bolognesi, que va a ser un acaudalado peruano, quien va a donar en el fondo su riqueza para equipar a las fuerzas peruanas durante esta guerra, y que también va a participar como oficial durante la defensa del Morro de Arica. La leyenda dice que al ver la plaza prácticamente perdida, Alfonso Ugarte va a montar en su caballo y va a saltar desde el abismo que existe entre la cima del Morro y la playa abajo, frente a la isla del Alacrán. Sin embargo, eso no está comprobado históricamente, y muchos dicen que Alfonso Ugarte en el fondo murió producto del fuego en la defensa del Morro. Decir también que en gran parte esta victoria se permitió a través de la inteligencia chilena, en el sentido de que se logró capturar a un ingeniero francés que había colocado unas minas automáticas frente a los fuertes que defendían la cima del Morro, y que este habría entregado de algún modo la información respecto a la situación y la ubicación de estos campos minados. Seguramente le tienen que haber machacado a este pobre hombre al menos los dedos de los pies para que entregara esa información. Sin embargo, vamos a tener otra victoria chilena muy bullada, y la cual constituye las glorias del arma de infantería aquí en Chile, y se celebra exactamente este día 7 de junio, el día de la infantería, de esta hazaña que en 55 minutos se logró conquistar esta fortaleza inexpugnable, con campos minados, con fuertes artillados y todo esto en su vida. Durante la ocupación de la ciudad de Arica, posteriormente, se va a encontrar en la catedral de Arica el estandarte que había sido capturado del regimiento segundo de línea Maipo en la quebrada de Tarapacá, como interludio histórico. Esta catedral de Arica es una catedral modular, la cual obedece a la ingeniería del arquitecto francés Eiffel, el mismo de la torre que adorna París hasta el día de hoy. Un monumento arquitectónico bastante bonito para aquellos que tengan la posibilidad de conocerlo algún día. Ya terminando la guerra, nos vamos a encontrar con la campaña de Lima, la cual va a procurar en el fondo que se conquista la capital del Perú y que va a terminar con la guerra. Esta campaña la va a llevar adelante el héroe chileno, el general Manuel Baquedano, como comandante del ejército en campaña, también conocido como el general invicto. Se produce un desembarco en Pisco, y vamos a ir resumiendo más porque ya parece que me he estado excediendo demasiado en tiempo. Se va a desembarcar en el puerto de Pisco para luego marchar hacia la capital de Perú. El 13 de enero es Chorrillos, se produce la batalla de Chorrillos, y 2 días más tarde, el 15 de enero de ese mismo año, se produce la batalla de Miraflores, ya a las puertas de Lima. Luego de estas dos batallas, Lima se rinde incondicionalmente ante el ejército chileno. El 17 de enero, esto es el 17 de enero de ese año. El puerto del Callao va a correr igual suerte al día siguiente, bajo el poder de Patricio Lynch, solo de Saldívar, un integrante de la Armada chilena que iba a dirigir el asalto hacia la fortaleza del Callao. Fue más importante, no sé si más importante, pero fue más señero en el fondo este asalto, en el sentido de que hasta esa fecha el Perú seguía practicando el esclavismo. De hecho, en la fortaleza, el puerto del Callao tenía una población bastante grande de esclavos chinos, de origen chino. Al llegar a los alrededores del Callao, don Patricio Lynch va a concederles la libertad a estos esclavos, con la condición de que sean ellos quienes encabecen el asalto hacia la fortaleza. Con lo cual, al estar su libertad de por medio, podrán imaginar cómo fue la fiereza de aquellos chinos de enfrentarse contra sus antiguos amos. Lamentablemente, don Patricio Lynch va a ser un personaje nefastamente conocido posteriormente en el Perú, ya que él va a ser conocido como el último virrey, y quien va a gobernar por algún espacio de tiempo aquel país, en la capital Lima. Gobierno que en la historia peruana no recuerda con mucho cariño, que digamos. Ya rendía la capital de Lima y rendido el Perú, hay un otro personaje histórico peruano, un héroe de hecho, que es el coronel Andrés Avelino Cáceres, quien va a conducir la resistencia peruana en el sector de la sierra, alargando la guerra por un año más. ¿Qué es lo que hace este Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes? Va a tomar a las tropas que no sabían que habían logrado salvarse de Chorrillos y Miraflores, y las va a dirigir a la zona de la sierra peruana, a los Andes peruanos, y va a dirigir desde allí una guerra de guerrillas. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las tropas chilenas va a volver triunfales a Chile, van a ser recibidas con gloria y arcos triunfales y marchas en las calles y toda la fanfarria al respecto, tanto en Valparaíso a su desembarco como posteriormente cuando lleguen a marchar a Santiago junto con Manuel Baquedano, quien posteriormente va a ser presidente interino incluso de Chile más tarde. Sin embargo, un coronel chileno, el coronel del Canto, va a tener que quedarse con un contingente más reducido, enfrentándose durante un año más a esta suerte de guerra de guerrillas llevada adelante por el coronel Cáceres. Esta, digamos, que va a ser la parte más triste de la guerra, en el sentido de que estos batallones chilenos, conocidos como los batallones olvidados, no van a conocer de la gloria que sí se llevaron la otra parte que volvió al centro del país. Durante esta campaña vamos a encontrar dos combates grandes, principalmente el combate de Sangra, llevado adelante el 26 y 27 de junio de 1881, y posteriormente el combate de Huamachuco, el 10 de julio de 1883, que va a ser el último combate de esta guerra, ambos con victorias para Chile, y que van a terminar finalmente la guerra. Sin embargo, entre estos dos combates tenemos vamos a tener un combate el 26 y 27 de junio de 1881, que fue un combate pequeño, sin repercusiones históricas, salvo para Chile en el sentido del heroísmo que cobró. En la plaza de la Concepción estaba defendida por una compañía del sexto, del regimiento sexto de línea Chacabuco, la cual está mandada por el teniente en ese entonces, Ignacio Carrera Pinto, el cual era el nieto de uno de los héroes de la independencia de Chile, de don José Miguel Carrera, que junto con, con, con Bernardo Higgins son en el fondo los padres de la patria, chilena, estamos hablando. Bueno, este Ignacio Carrera Pinto era el nieto de José Miguel Carrera y se encontraba al mando de esta compañía formada por 77 hombres y cuatro cantineras en este poblado de La Concepción. Resulta que durante el 9 de julio del año 82, esta compañía va a ser rodeada por una montonera peruana conformada, se habla de unos 2.000 o 3.000 montoneros de origen indio, y durante toda la noche del 9 al 10 de julio van a combatir. Fue tal la fiereza de la defensa de estos 77 hombres que no los van a lograr reducir hasta avanzada la mañana del 10 de julio. Se combatió durante toda la noche. En el fondo, esto cobra importancia porque se trataba de una compañía reducida, mandada por cuatro oficiales, y el resto era personal de suboficiales y de soldados conscriptos, más estas cuatro cantineras, los cuales al ofrecérseles la rendición por parte de quien comandaba aquellas montoneras, en el reverso mismo de la misiva que hacía llegar el mensajero al teniente Carrera, este escribió en su reverso que siendo él, que como chileno y como nieto de un héroe de la patria, le era imposible rendirse ante sus hombres, por lo cual a defender la plaza de la Concepción hasta la muerte, incluso la del último de sus hombres, lo cual fue así como sucedió, y por eso es tan recordado este combate para Chile. En el fondo, durante esta noche y hasta la mañana del día siguiente, el 10 de julio, van a morir los 77 hombres, más las cuatro cantineras, e incluso, tristemente recordado, una de ellas estaba embarazada y dio a luz esa misma noche a un niño, el cual también va a morir producto del sofocamiento de las llamas y el humo, en el sentido de que donde se encontraban el lugar donde se encontraban refugiados, que era la iglesia del poblado de la Concepción, va a ser incendiado durante esa noche por los montoneros peruanos. En el fondo no sobrevivió ninguno de los que ahí se encontraba. Por lo menos aquí en Chile se compara esta gesta con las Termópilas o con el Álamo, con la salvedad de que aquí murieron todos, a diferencia de aquellos otros enfrentamientos o combates en que al menos se salvó el mensajero. Aquí el mensajero que fue enviado para poder proteger más a la plaza y hacer llegar refuerzos, la verdad que fue sorprendido durante el sendero por estos mismos montoneros, en el sendero hacia el grueso de las fuerzas, y también fue muerto y llevado ahí mismo hasta la plaza. Bueno, finalmente la campaña esta de la sierra va a terminar, como ya había dicho, en el 10 de julio de 1883 con el combate con la batalla de Huamachuco, en la cual el coronel Alejandro Gorostiaga va a derrotar definitivamente a las montoneras de Andrés Avelino Cáceres, el caudillo peruano más hostil durante la ocupación chilena, lo cual va a permitir finalmente entablar las finales conversaciones de paz. Con esta batalla en el fondo termina la Guerra del Pacífico. En 1883 Chile y Perú van a firmar el Tratado de Ancón. En este documento la Perú acuerda ceder de forma perpetua e incondicional la provincia de Tarapacá para Chile, comprendiendo ella desde la quebrada de Camarones por el norte hasta el río Loa en el sur. Sin embargo, no va a quedar resuelta la pertenencia definitiva de las provincias de Tacna y de Arica. El tratado va a prever esta situación en forma salomónica a través de la vía plebiscitaria, en la cual Chile va a mantener el dominio de ambas provincias por 10 años, y al término de estos 10 años un plebiscito de la población de aquellas provincias definiría si estas preferían seguir perteneciendo a Chile o bien restituirse al Perú. Este plebiscito no se llegó a hacer nunca, y al final salomónicamente, como decía, se definió que Tacna, que está más al norte, quedaría en posesión del Perú y Arica quedaría en posesión de Chile. Terminó esta guerra, Bolivia no va a aceptar firmar ningún tratado definitivo de límites de la nación altiplánica, solamente se va a venir a firmar un pacto de tregua en 1884, por lo cual la guerra formalmente no había concluido entre ambos países. Solamente para el año 1904 se va a firmar definitivamente el Tratado de Límites de Perú y Bolivia, por el cual Bolivia va a renunciar perpetua e irrevocablemente a sus pretensiones sobre Antofagasta, que fijan las fronteras que separan a ambos países en la actualidad y que el presidente Morales ha puesto en entredicho ahora con la demanda que ha formulado al Tribunal Internacional de la Haya. Bueno, habiendo ya conocido un poco más sobre esta guerra que enfrentó a tres naciones que a partir del año 1879 conocía como la Guerra del Pacífico, ahora con Emilio vamos a tratar del juego que trata de poner esta guerra sobre un tablero. Este juego es creación de diseñador peruano Andrés Paredes y fue editado el año pasado. El juego, como ya habíamos adelantado un poco en el podcast anterior, se llama Guerra en el Pacífico, a diferencia de cómo se conoce tradicionalmente la guerra, que es Guerra del Pacífico. Principalmente porque por ese título también se conoce al conflicto que enfrentó a estadounidenses y japoneses en el teatro de operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que esa fue la intención del autor al cambiarle un poco el nombre a la guerra para nombrar su juego, para que no se confundiese con aquel otro enfrentamiento. Este juego es un wargame más bien ligero, diría yo, en el cual se puede jugar de dos hasta tres jugadores. Hasta cuatro. ¿Hasta cuatro? Sí, hasta cuatro jugadores. Me corrijo entonces, la verdad yo conozco el tema, pero el juego no lo he jugado. De aquí, de los ludotecarios de la ludoteca de Pampala, el único que ha tenido el placer... Y de hecho, de haberlo hecho con su mismo autor es Emilio, que es el fondo quien nos va a detallar más en esta parte de la reseña. Así que Emilio, cuando quieras y como quieras. Interesante tema. Además hay que decir que el contexto o la fecha en que Andrés Paredes publica el juego es un poquito antes de... un evento que se desarrolló en el último tiempo entre Chile y Perú, que fue un diferendo en la Corte Internacional de La Haya. Y el viaje de Andrés a Chile se debió, entiendo, en su calidad de periodista, él es periodista. Vino a Santiago también para ver cómo se vivía el fenómeno del fallo, de la publicación del fallo, acá en Santiago. Hay que decir que el juego lo jugamos en la misma semana en que se dictó el fallo. Así que hicimos una jugada de la guerra en el Pacífico, como se llama el juego, en una semana bastante histórica. Así que, no, muy interesante, muy entretenido. El juego, como dice Tomás, es un juego completamente editado en Perú por Andrés. Obtuvimos el juego gracias a Percy, un amigo de Andrés que vive acá en Santiago. Muy gentilmente nos facilitó un par de copias. Me reuní con él y me facilitó las copias. Y luego, al poco tiempo, tuvimos la noticia de que Andrés venía a Santiago y pudimos juntarnos con él, conocerlo, un tipo súper simpático. Ya publicaré yo una entrada en el blog sobre el juego mismo. Hay que decir que hay una entrada súper detallada del amigo, sí, Limón Lúdico en claro, la web. Así que él también es peruano. Sí, también es peruano. Vamos a dejar una referencia en la página para que puedan acceder a ella. Y nada, decir que el juego viene en una caja de tamaño tradicional, las cajas cuadradas típicas que tenemos todos, la caja del Genial, la caja yo diría Cata. Que es un poco más pequeña, un poquitito no, más pequeña, no, no, pero perfectamente en dimensiones... a ese formato, sí, pero claro, pero... cuadrada. Es muy parecida. El juego tiene una curiosidad, y es que las primeras copias, nos contaba Andrés que la imprenta que hizo los troqueles de todas las fichas y qué sé yo, porque es un juego que trae muchísimas fichas. Voy a detallar un poquito. Es un juego de... Vamos a decir el tiro aquí. El juego trae un tablero principal bastante grande, así que se puede jugar en una mesa, en una mesa de comedor, en una mesa amplia, donde aparece el mapa de Chile, Bolivia, Argentina y Perú, donde el territorio está distribuido de una manera bastante particular. No es regular la distribución. Tampoco se asimila mucho a la distribución política actual o actual para la guerra, pero digamos que el juego es completamente funcional, o sea, esa distribución le agrega dificultad al juego. Claro, yo creo que así, está hecho en función del juego el tema, más que darle fidelidad histórica, como sucede muchas veces en los juegos de mesa. Por supuesto. El juego también tiene una distribución marítima, tiene una cuadrícula, tiene una división marítima que está hecha para los movimientos navales. Esta guerra fue terrestre y marítima, así que tiene muchísimos elementos. Tiene, como decía, el tablero principal, tiene un tablerito más pequeño que es para las batallas, después tiene un manual de juego, tiene una ayuda de juego, tiene unos dados tradicionales de 6 caras, se necesitan 4, y tiene 350 fichas, así que son muchísimas fichas. Al principio cuesta un poco identificar los elementos, naturalmente, son muchísimos, y en ellos podemos encontrar diferentes elementos. Los elementos más característicos que se pueden encontrar en el juego son las divisiones, son unas fichas grandes. Dime. No, perdón, que te interrumpa. Lo que pasa es que me parece que no terminaste la idea con respecto al asunto de los troqueles en los primeros... Sí, para allá voy. De los primeros ejemplares. Tienes razón. El tema de las fichas en las primeras ediciones, según lo que nos contaba Andrés, la imprenta se atrasó, creo, y tenía que llegar para el lanzamiento con las copias para el juego. Bueno, la editorial lo que hizo, al parecer, fue... aplicar más presión al troquelado, lo que hizo que las fichas se separaran del cartón, lo que generó una problemática bastante grande. Pero la misma imprenta, entiendo que hizo el trabajo de separación y embolsó todos los componentes para que Andrés tuviera sus juegos a tiempo el día del lanzamiento. Así que las primeras copias tienen los juegos ya, las fichitas ya las tienen troqueladas y embolsadas, así que nada, se agradece, es un paso menos. Hay gente que le gusta destroquelar y otra gente que lo odia, así que sí, bueno, pero de todas maneras se nota que el troquelado es bastante violento. A mí me llamó la atención el hecho de descubrir que al abrir la caja por primera vez que las fichas venían ya sueltas dentro de estas bolsitas. Pero incluso en las fichas más grandes se puede apreciar que el troquelado fue bastante violento. un poco irregulares los bordes. Sí, no importa, pero fíjate que las fichas son de súper buena calidad, la impresión es de súper buena calidad. Los materiales son distintos a los que estamos acostumbrados a los juegos europeos, ¿eh? Americanos. El cartón es bien extraño, la verdad. Son otros materiales, una producción local, y claro, lo que lo hace un producto bastante nuevo, novedoso, distinto. Y único. Único, sí. Bastante feo. ¿Qué no te gustó? Los dados son horribles, con todo el respeto que me merece el autor. Bueno, dados, son dados. Lo importante acá es... Ni siquiera me he atrevido a hacerlos rodar. lo importante acá es yo creo que lo importante es el juego, sí, de todas maneras, porque es una empresa que recién están haciendo aquí. Sí, mira, yo lo que te comentaba de las fichas, hay muchos componentes, hay unidades militares. Aquí se puede jugar con, tú puedes jugar con un bando que es Chile o puedes jugar con el otro bando que es Bolivia y Perú. ¿Ya? Los aliados, en el fondo. que son los aliados, ¿sí? Y ellos y de hecho las configuraciones de los ejércitos las puedes jugar entre dos y cuatro personas. Tienes eso no una... lo entiendo bien. Mira, cuando tú juegas entiendo que el bando de los aliados lo pueden jugar dos, porque uno lleva a los bolivianos y otro a los peruanos. Me parece que así es la división. Dividió, pero en el caso de los las fuerzas de la en siguiente el caso de los dos jugadores que deberían representar a Chile, la y verdad. Por otro lado tienes a Chile A y Chile B, ¿ya? Ya. Entonces, tú lo que puedes hacer es formar alianza. Por ejemplo, cuando juegan dos jugadores, juega un jugador en alianza, que es Bolivia y Perú, contra Chile A y Chile B. Ahí está el otro jugador. O sea, toma Chile A y Chile B en su control. Claro. Y cuando juegan cuatro jugadores, juega uno con Bolivia, el otro con Perú, el otro con Chile A y el otro con Chile B. Y en las dos se van alternando. Así que siempre juega Perú, Chile A, Bolivia, Chile B, y así se va jugando. ¿Ya? Oh, okay. Entonces, bastante particular, pero así es como se dio la guerra. Sí. Así que está perfectamente bien implementado eso. El juego, además de las fuerzas militares terrestres, que son variadas y están asociadas a cada unidad. Ya, lo que te decía es que el juego tiene muchos elementos, y tiene hartos elementos porque tiene hartos ejércitos, tiene hartas tropas, tiene además todos los buques navales de las escuadras que existieron realmente. Claro, sí, me fijé en ese detalle, que claro, están los buques de la con los nombres reales de las embarcaciones de aquella época. Sí, correcto, es verdad. Y tiene una característica particular, que hablando de los elementos básicos de las tropas terrestres, tú manejas a tus grupos militares como divisiones, ¿ya? Y esas divisiones que tú vas manejando, que hay una cantidad para los chilenos, los bolivianos y los peruanos, ocultan las tropas, ¿ya? Entonces tú... tú vas ocultando tus tropas. Esos son los que las fichas que parecen los Zetas de Carcassonne, por lo menos en tamaño. Sí, son que son más grandes. Sí, yeah, correcto. Okay. Correcto. Entonces, ahí para los amigos que lo quieran ver en internet, el juego, o en la referencia esta que yo daba de Limón Lúdico, y van a ver que están estas fichas de división, que en el fondo ocultan un poco las tropas, y el juego va teniendo un montón de características. Otra característica simpática del tablero es que, además de los movimientos militares en la zona geográfica terrestre, tiene movimientos militares en la zona geográfica marítima. Sí. Y además de eso, tienes en cada inicio de ronda una gestión de la política, ¿ya? Eso te va dando unos ciertos puntos positivos, unos puntos negativos, que te van a permitir a ti aprovechar ciertas características que están en un tablerito, que es el tablerito de las batallas, donde dice que se llama tabla de fase política. Y en esa tabla tú vas a poder optar a utilizar ciertos comodines, ciertas acciones que te permiten hacer cosas especiales. Ahí son países los que son los actores políticos del juego, ¿verdad? Y también tienes otro marcador en el mismo tablero que tiene que ver con la diplomacia, que son también... Ah, perdón, yo me refería, con el comentario anterior me refería a la diplomacia, no a la política. Ah, ok. Entonces, claro, ahí en la diplomacia tienes a Argentina, tienes al Reino Unido y a Estados Unidos. Y cada uno te va dando algunos beneficios en función de lo que vaya ocurriendo en esta fase de guerra. También tienes un marcador de puntos de victoria. Los puntos de victoria se ganan de muchas maneras, así que ahí es mejor entrar en el detalle en el manual. Pero en el fondo tú tienes que derrotar a tu adversario, ¿eh? Hay algunas formas de hacer la derrota de manera más rápida, cuando estás en inferioridad de fuerzas y qué sé yo. Pero en general tienes que destruir a la otra tropa. El juego también viene con héroes, ¿ya? En el juego retratado varios héroes. Vamos a partir no por los chilenos, vamos a partir por los bolivianos. En este caso Andrés retrató a dos héroes en el fondo están representados por dos cartas que te dan características especiales durante las fases de batalla o en la defensa, qué sé yo. Y él retrató a Eduardo Avaroa y también al Ejército de los Colorados como comodines, como estas tarjetas especiales. Entonces, por ejemplo, los Colorados dice efecto general, que es permanente en cada batalla ganada por Bolivia. Dos infanterías de la división victoriosa ascienden a Colorados. Claro. Y el héroe de campaña terrestre, ¿qué es lo que te da? Dice dos unidades de Colorados, infantería de élite, con bonificadores de ataque y defensa. Entonces, estos son los bolivianos. Son solo dos, ¿ya? ¿Por qué se produce esa diferencia? Porque los otros dos países tienen bastantes más héroes, me fijé. Sí, pero en la historia, lo que comentaba Andrés, en la historia en sí misma, al final la batalla final, la guerra final, se llevó entre Chile y Perú. Claro, y sí. Bolivia como país afectado inicialmente, queda al margen al final de la guerra. Eso históricamente, pero me pregunto si a nivel de juego no produce eso un desequilibrio. No, créeme que no. En el juego no tiene ninguna importancia. De hecho, Chile tiene cuatro divisiones, son cuatro divisiones terrestres, pero entre Perú y Bolivia tienen cinco. Ya. Yeah. Sí, Perú con tres, claro. Bolivia con dos. Claro, tienes toda la razón, ellos juegan juntos. ¿Ya? Entonces, había olvidado ese pequeño detalle. Si bien Chile si bien Chile tiene cinco, o sea, si bien Chile tiene cuatro grupos militares, por así decirlo, y Bolivia, que se dividen en dos y dos, y en el caso de Perú y Bolivia no, pues tienen una división militar más. Ahora, en el aspecto naval, ahí hay diferencia. La flota naval chilena respecto de la flota peruana era inferior en capacidades. Si bien el número era mayor, en el número de barcos era mayor, pero la flota peruana era la más poderosa del Pacífico en aquella época. De hecho, tenía el único acorazado, al buque más poderoso de todo el Pacífico, que era el Huáscar. El monitor Huáscar, claro. Sí, sí, sí. Y nada, pues, hay que jugarlo para entender que el juego está súper bien implementado. Yeah. ¿Qué otra cosa? El ejército peruano también tiene otros héroes. Tiene personajes súper conocidos como Miguel Grau, Andrés Cáceres, Alfonso Ugarte, a Pedro Ruiz Gallo. Ese yo no lo conocía hasta que vi este juego, la verdad. Sí, y a Francisco Bolognese. ¿Ya? Y es un tipo sumamente interesante. Sí, fíjate que yo estuve hace muchos años atrás en Arica, que es la ciudad límite con Perú, claro. Y me tocó ir a algunos lugares que recordaban esta guerra, y sí, fíjate que están todos estos personajes como personajes destacados, ¿no? O sea, se los recuerda como personas que fueron valientes, sí, muy nobles, qué de sé yo, ¿no? O sea, a pesar de la situación, tipo super destacable. En el caso de Chile, tenemos a algunos héroes también que dan algunas propiedades especiales. Tenemos a Carlos Condel, a Aníbal Pinto, a Rafael Sotomayor, a Manuel Baquedano y a Arturo Prat. Así que son súper, súper interesantes los personajes. Aquí la verdad yo no estoy muy de acuerdo con la selección de héroes chilenos, ¿eh? Pero es una impresión. Otro? Sí, es mira, una impresión totalmente mía. Se te quedó afuera Patricio Lynch, por ejemplo. Sí, se me quedó afuera Patricio Lynch y Ignacio Guerrera Pinto. Sí, que los hubiese cambiado perfectamente por Aníbal Pinto y por Carlos Conde, o Rafael Sotomayor, tal vez. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo le consulté a Andrés Paredes por Patricio Lynch. La verdad es que es un personaje que en Perú, no sé si es aborrecido, pero seguramente fue quien comandó las tropas, sí, fue quien comandó las tropas chilenas en territorio peruano, claro, donde se produjeron saqueos y destrucción bastante grande. Entonces, de hecho, el nombre de Patricio en Perú es súper poco usado. No te puedo creer. Sí, yeah. Es súper poco usado. Increíble. Entonces, creo que también esa versión puede haber hecho que el famoso Patricio Lynch no esté como héroe. porque no se lo recuerda como un personaje noble, sino más bien nefasto posiblemente, claro. Para sí, bueno. Correcto. Pero nada, son las particularidades de que el juego sea peruano, así que nada, súper bien. Después tenemos un tablerito de batalla y nada, y tenemos unas tarjetitas de diplomacia. Ahora voy a contar un poquito de cómo fue la partida. Jugamos en la casa de Percy, cuatro personas, hicimos una jugada a cuatro personas. ¿Esto fue la primera partida que hicieron, no? Sí, la primera. Yo había hecho una partida de prueba antes, pero la verdad es que hacer una partida completa es totalmente distinto. Nos juntamos con Andrés en casa de Percy, pero ninguno de los dos jugó, sino que Andrés se dedicó a guiar y a enseñarnos el juego mientras jugábamos. Fue bastante simpático. Y a mi lado estuvo, en el bando de Chile, jugamos por Chile, estuvo Renato, un amigo mío que se sumó ese día a jugar, un amigo del trabajo. Y por el otro lado tuvimos a Mauricio y a su hija Camila jugando contra nosotros. Mauricio con el bando peruano, Camila con el bando boliviano. Y hay que decir, Camila tiene muy buena suerte con los dados, no sé. Algo le hizo a los dados que era imposible ganarle una tirada, no sé. Pero jugaron con los mismos dados que en el juego, ¿no? Perdón, sí, que con los mismos materiales. No, jugamos con los mismos materiales. No, súper bien. Todo sorry, bien. Sorry. Mira, la partida al principio fue un poco caótica. De hecho, yo hice un par de jugadas a lo loco para saber cómo funcionaba el juego. Y nada, fíjate que el juego fluye. Es un juego que se juega bastante... es fluido, es estratégico a morir. Al principio no lo ves, pero a medida que van avanzando las partidas y los ejércitos se van enfrentando, te vas dando cuenta de que es súper importante la selección de los elementos que tienes de infantería, por ejemplo, en tus divisiones, cómo los distribuyes. A medida que vas ganando territorios, vas ganando dinero en algunos de ellos. Básicamente hay infantería, artillería y caballería, tengo entendido, ¿verdad? Claro, correcto. Son los tres tipos de tropa. Correcto. En la etapa terrestres, por lo menos. Sí, correcto. En la etapa ofensiva, tú tienes que atacar de una cierta manera y con esas tropas te defiendes de otra manera, que en el fondo es el número de dados que vas tirando. Y nada, el juego está súper bien implementado. La parte marítima se juega de una manera distinta. Y la verdad es que suceden cosas bien particulares, ¿eh? O sea, yo perdí con el bando de Chile. Renato y yo perdimos. Maldición. No, pero da lo mismo. Pero fíjate que perdimos porque hicimos algunas cosas muy alocadamente al principio. Perdimos fuerzas que debimos haber resguardado, tal vez. Tuvimos al otro lado una persona que no sé qué le había hecho a los dados, pero le salía todo. Suele ocurrir eso en lo... Sí, no, pero el juego fluye bien. Sabes que es bueno, es entretenido. Y... Pues me decías que la parte marítima tiene sus particularidades. Sí, porque estuve mirando. Yo al final quedé con algunas tropas, pocas tropas, pocos barcos, y quise hacer el máximo de daño posible a las tropas peruanas. Y lo logré, fíjate. Ajá. Incluso abordé otro barco, que es una de las opciones que tiene el juego, y con ese barco hundí otros buques peruanos. Entonces, pero al final igual me hundieron. Pero fíjate. No, pero yo te decía lo. Sí, dime. Sí, dime. Sí, dime. No, por lo de las particularidades que estaba mirando aquí, los counters de las embarcaciones, y sale, por lo que hablamos anteriormente, que eran los mismos, en las mismas embarcaciones de la época, que salían incluso con el nombre. Pero en el caso de la supuesta armada boliviana, sale blindado 1, blindado 2. Me dio risa, o sea, no risa, sino que me causó curiosidad, porque Bolivia no tenía armada para esta guerra. Pero al parecer sí, el jugador que lleva a Bolivia puede ser movimiento marítimo. Uh-huh. Con estas embarcaciones que son, en el fondo, son inventadas para efectos de juego. Pero mira, yo te voy a contar lo que pasó mientras jugábamos. Hay cuatro jugadores, pero mientras tú juegas, hay dos bandos. Ya. O sea, claro. Cuando tú estás jugando, la estrategia, en el fondo, uno trata de hacerlas de manera individual con su bando, qué sé yo, pero uh-huh. no lo puedes hacer así, tienes que jugar totalmente coordinado con el otro jugador. Entonces al final juegas cooperativo en con equipos. Sí, juegas en todas las partidas. O sea, cuando claro. me tocaba jugar a mí, era importante que yo supiera qué es lo que iba a hacer Renato, mi compañero, o qué iba a hacer yo, para que Renato supiera cuál era la estrategia siguiente cuando él tuviera que mover sus tropas. Entonces, no, si el juego está súper bien implementado, es un bonito juego, y como te decía, fluye. No tiene... Yo por lo menos no me aburrí en ningún minuto. Creo que jugamos aproximadamente 2 horas. Fue una partida relajada, incluso estuvimos comiendo mientras jugábamos. ¿Jugaron con las reglas completas o con esa versión resumida? Estuve mirando aquí, viene con una hojita que dice reglas rápidas para jugar. ¿Es lo la mismo? La verdad es que jugamos con la regla, con el generador de reglas, que era el Andrés. Ay. Así que fue bastante rápido porque él nos iba explicando a cada minuto lo que había que ir haciendo. Oh, okay. Pero como todo, el juego consiste en ganar puntos de victoria. Y el primero que llega a 10 puntos gana. ¿Eh? Así que yo recomiendo el juego. ¿Eh? O sea, cualquiera que pueda tener acceso a la guerra en el Pacífico, que lo compre. Es un buen juego. Es entretenido. Es sencillo. No es difícil. Ahora, por ejemplo, para nuestros amigos españoles, ¿es posible conseguir el juego? Claro. Yo creo que sí. El juego está en Perú. No sé si me equivoque, pero en algunas tiendas en Chile. No, yo creo que a través de Andrés Paredes. Se puede Ajá. conseguir el juego, sí, yeah. por supuesto. Vamos a colocar ahí una referencia para que puedan contactarlo, pero sí, el juego es conseguible, el juego es totalmente yeah. conseguible. El costo del juego, no recuerdo cuánto nos costó, pero no tengo memoria de que el juego sea costoso, ¿sí? Si mal no recuerdo, eran 26,000 pesos chilenos. Bueno, ¿no? Eso está súper bien por ahí. O sea, precio del juego en mesa, precio normal. Así no, que no me acuerdo, ya que tú me lo regalaste. Justamente. Pero nada, el juego, como digo, es súper bueno. Aborda un contexto histórico entre 3 países que no se había hecho con anterioridad. Hay que decir que antes de que saliera el juego, por ahí vimos una publicación de una revista americana que hablaba de la Guerra del Pacífico. Pero claro. el contexto es totalmente distinto, mecánica totalmente distinta, pero no, este lo aborda súper bien, tiene una implementación totalmente local y, como digo, es un buen juego, yo lo pasé muy bien. Sé que Mauricio, el bando peruano, con Camila, el bando boliviano, lo volvieron a jugar y Camila volvió a ganar. No le pregunté a Mauricio si había seguido jugando, pero sí, es un juego muy bueno. Nada, componentes de buena calidad. A ti no te gustaron los dados, es un detalle, no, la verdad es que una cosa es muy menor. Así no, sí, nada. Sí, con buena voluntad son totalmente aceptables los componentes, sí, nada. No es nada terrible. No, yo te digo, a mí me gusta, es distinto, pero no, el juego muy bien. El juego muy bien, se juega muy bien, así que nada, totalmente recomendado, nuevamente. ¿Sería? Sí, nuevamente, Guerra en el Pacífico, juego de Andrés Paredes, un juego diseñado, editado y producido en Perú. Súper atingente. Nave Espacial Producciones, dicen. Sí, súper atingente a lo que estaba sucediendo entre nuestros países. Y una nota curiosa al final, es que... el hecho histórico de la guerra en el Pacífico se sigue viviendo y recordando con mucha pasión, tanto en el lado peruano como en el lado boliviano. Y para extrañeza de Andrés, en Chile el tema de la guerra pasó hace mucho tiempo y se recuerda como un hecho histórico más. Él me comentaba que le llamaba la atención de que el fallo de La Haya, que se dictaba esa misma semana que jugamos, no fuera noticia en la conversación del día a día, en la calle, qué sé yo, en los periódicos aparecía la noticia, pero no más que un par de referencias, qué sé yo, hasta el día mismo del dictamen del fallo, en que sí se transmitió y hubo un poco más de fervor por el tema, pero días antes no ocurrió nada. No ocurría nada, se comentaba poco. Que sí. Así que eso nada, es cierto. Hay dos miradas o tres miradas del tema totalmente distintas y lo vivimos de manera diferente. Así que eso, muy muy interesante el juego, un juego local, un juego peruano, un juego que ojalá los amigos que están afuera, si lo pueden conseguir, lo hagan. Recomendado totalmente. Yo lo pasé muy bien, perdí, pero no me molestó perder. Lo pasé muy bien, la experiencia es muy buena. Hicimos un montón de cosas, el juego tiene un montón de posibilidades. Así que bueno, y yo tratando de, o sea, esperando poder inaugurar mi copia. Sí, por supuesto, tienes que hacerlo. Yo te recomiendo una partida de prueba, hacer un par de ejercicios con los movimientos, los cambios de turno o las espero fases, hacerlo algún día. Llaman. Porque tienes varias fases y nada, jugar, es muy bueno. Ya, eso es, entonces, Guerra en el Pacífico, de Andrés Paredes. Hola nuevamente, en esta tercera parte, como había dicho Emilio ya, vamos a ser más casuales, vamos a hablar un poco sobre lo que han sido nuestras vidas lúdicas los últimos meses, en el fondo a partir desde la última grabación del correspondiente al episodio ensayo. Pues bien, en mi caso la verdad todo ha sido bastante plano, en el sentido de que estaba enfrentando un periodo de mi vida en la parte profesional que no me permitió abocarme a otra cosa, así que aunque estuve en Santiago en el verano, me pude juntar pocas veces con Emilio. Y en el fondo, las pocas veces que nos pudimos juntar, no jugamos a nada. Pero sí conversamos al respecto de varias cosas. Y obviamente, entre todas esas cosas, más de alguna ocasión sobre los juegos de mesa. De hecho, yo estuve en una reunión también con Felipe Campos y alguien más por ahí. A la cual yo, para mi frustración propia, no pude asistir. De hecho, creo que lo único propiamente tal, lúdicamente hablando, que hice en el verano fue comprarme un juego infantil que se llama Panic Lab, del cual hoy día mismo publiqué algunas horas atrás publiqué una reseña en el blog. Yo creo que tal vez el bibliotecario Emilio quien más nos pueda contar sobre lo que ha sido y lo que es actualmente la movida lúdica aquí en Chile y más específicamente en la capital, en Santiago. Emilio. Acá estamos. Mira. Ilústranos. Sí, mira. Me gustaría comenzar diciendo que hace unos un par de entradas atrás, en el blog de la ludoteca, yo había hecho un par de entradas, uno sobre la crítica, ¿te acuerdas? Sí. Y en ese hablaba cuando estuvo de moda aquel tema. Sí, sí, esta crítica como malsana sobre juego o el amiguismo, cómo afectaba la crítica o cómo se debe hacer una crítica. Qué sé yo, un montón de opiniones. Y yo expuse mi punto de vista respecto de que la crítica tenía que tener una cierta estructura, qué sé yo. De que en el fondo la crítica en sí mismo tiene que contribuir. Esa es un poco la... De eso se trata, claro. Esa es un poco la mirada. Lo otro son opiniones, qué sé yo, esas opiniones destructivas o súper favorecedoras, no sé. Tratando de ser lo menos objetivo posible, pero bueno, ese fue el primer tema. Pero en ese primer tema que yo mencionaba, hablaba sobre que detrás de los juegos había un proceso, había una historia, había un trabajo serio, y puse algunas referencias a un conferencista que había dado una charla ahí en las DAO en Barcelona. Y el tema que era Tom Wernick. Sí, me acuerdo. Sí, super, de hecho lo conversamos. Que es súper interesante. Habla de la industria del juego en Alemania y el desarrollo, cómo esto comenzó y lo serio que ellos tomaron esto y en lo que ha desembocado en Alemania después de 30, 40 años después. Entonces, esa era la mirada original y la mirada al tema de la crítica. Pero ahí me quedo dando vuelta un segundo tema que tenía que ver con uno que ya había escrito hace mucho tiempo, que era la realidad lúdica. Y me hizo acordar ese proceso del que hablaba Tom Werneck. Uh-huh. Sobre un fenómeno que había ocurrido aquí en Santiago hace unos años atrás respecto de la literatura de ciencia ficción. Fue un proceso que se creó, yo participé como espectador y siempre me mantuve como espectador y no me involucré. Y ese proceso tuvo un éxito que ahora es visible, digamos. Pero no me subí a ese carrito. No fui partícipe. Bueno, en el tema de los juegos de mesa, acá en Chile me pasa algo parecido. Me parece que están sucediendo cosas y no me quiero quedar abajo del carro. Quiero participar. Y ahora quieres ser un protagonista. No protagonista, sí, de todas sino maneras. No protagonista, sino que. No es feo decirlo, yo creo. No, pero sí ser. Sí, participar de estas actividades que me entretienen, ¿sí? Claro. Y contribuir de alguna manera en la medida de lo que pueda, ¿ya? Tú sabes que el tema laboral a veces complica, pero familiar también, pero... Ni que lo digas. Sí, pero al final hacer cosas que te entretengan y contribuir para que otros disfruten de esto que a ti te entretiene. Así que escribimos un segundo artículo que se llama Un momento crucial, un movimiento especial. Y yo hablaba de este fenómeno, de que yo veía de que lo que estaba pasando en España está comenzando acá y se está pareciendo un poco a lo que ocurre allá. No sé si la misma fuerza. Y desde esa entrada, que fue el 26 de marzo en adelante, pasaron hartas cosas, fíjate. Sí. Bastantes cosas. Te cuento el tiro. Por favor. Por estos lares llegó... Bueno, Cuando ocurrieron esas cosas, yo estaba aquí en Punta Arenas ya para aquellos que no lo sepan. Sí, tú ya habías regresado, pero para esa muy fecha... Muy alejado de todo eso. Sí, para esa fecha ya había llegado a Chile un amigo español, que un jugón bastante conocido, que Raúl Bernardo Ruloma. Así que rápidamente cuando él llegó a Santiago se puso en contacto con nosotros y ha participado con nosotros en bastantes cosas, actividades, nos hemos juntado a jugar, hemos ido a algunos eventos. Y almorzar también. Recuerdo aquello, que alcancé a conocerlo ahí. Sí. En aquel mes. Sí, un tipo súper simpático, súper agradable. Y, le encanta jugar también como a nosotros, le encanta este mundillo, así que... No, un aporte tremendo, una muy buena persona, así que... Esa fue una de las cosas que sucedió aquí al grupo, así que se juntó con Felipe, conmigo un día, fuimos a jugar ahí al Maldito Bar. Estuvimos jugando varios juegos, jugamos al Innovation, por ejemplo, y a otros más que tenía Felipe. Así que, lo pasamos súper bien. Después de ese encuentro, que nos juntamos con Raúl la primera vez a jugar ahí en el Maldito Bar, recibimos una invitación para la presentación de productos de Devir Chile, lo que se hizo hace unas semanas atrás, y nos presentaron el catálogo de productos que ellos van a manejar este año 2014, referido no solamente a los juegos de mesa, ¿sí? También juegos de cartas. Hay que entender que Devir en Chile tiene una serie de líneas de distribución, desde cartas coleccionables hasta juegos de mesa, qué sé yo, juegos de figuras, de todo. Así que... Creo que cómics también distribuyen, pero no estoy seguro. ¿Qué cosa? Creo que también distribuyen cómics ellos, ¿o no? Sí, claro. Devir es una compañía que parte en Brasil. Y su fuerza está en el tema del cómics. después deriva a otras representaciones. Así claro. No, una empresa bastante grande. Así que en ese evento se reunió harta gente. David presentó su, su estrategia, digamos, de producto, su estrategia comunicacional también, en el fondo reunir gente para que se conociera entre sí y además hiciera promoción a través de los diferentes medios que, de los que uno dispone, de los diferentes eventos, concursos, qué sé yo. Muy bueno, muy bueno, todo muy bueno. Se presentaron hartas cosas, hubo harta conversación. Estuvimos con la gente que dirige la empresa acá en Chile, así que no, fantástico, muy muy bueno. Semanitas después de eso, aparece en el calendario el Tabletop Day, que es el Día Mundial del Juego de Mesa, ¿sí? Y en Chile se hicieron dos actividades. Una de ellas fue organizada por un grupo, en este minuto tiene página Facebook, que se llama Senderos de Magia, que es un grupo que se junta ya hace bastante tiempo en el centro de Santiago, y ellos organizaron en un mall capitalino un evento el día sábado 5 de abril, si no me equivoco. El día 5 de abril. Sí, fue sábado 5 de abril. Y nada, por diferentes contratiempos personales, yo quería llegar súper temprano, pero al final pude ir en la tarde, un ratito pequeñito. Nos pusimos de acuerdo con Raúl Bernardo, Ruloma, para participar junto con Felipe Campos, participar en este evento y llevar un juego de mesa que tiene Raúl, que es muy particular, que es un croquinole. Un croquinole que se lo fabricaron en masa en Madrid, en España, y que es espectacular la fabricación, todos los materiales, muy bonito. Es un juego muy entretenido, tuvimos la oportunidad de jugar. De hecho, quedó puesto en una mesa y la misma gente iba rotando mientras se iba jugando. Nosotros con Raúl nos dedicamos a jugar a otras cosas, conocimos a otra gente. Conocí a otro español que está aquí en Chile radicado, que en la BSK es bien conocido, se llama Clemenza Joaquín, y nada, pues jugué 1911 de Pere Pau y Pedro Soto, jugué también al Thomas 6 y bueno, y vi un montón de gente jugando un montón de cosas. Fue un evento en que había gente jugando juegos de mesa y juegos de cartas también. Deben haber habido unas 200 personas, tal vez más. Esto fue en un mall de Emilio, ¿verdad? Sí, esto en un centro comercial. Fue en un centro comercial, en el espacio que está destinado. La gente, digamos, no iniciada en esto de los juegos de mesa, digamos, el público general del mall se acercaba a mirar ahí. ¿O? Sí, fíjate, llamaba mucho la atención porque este sector, que era un espacio de patio de comida, estaba separado del resto por unas bancas y enmarcado por unos pendones del grupo Senderos de Magia. Por lo tanto, tú sabías claramente, como público general, digamos, que ese sector era distinto al resto del mundo. Esa es la primera cosa, así que estaba muy bien organizado. Y la segunda cosa, solamente yo vi las fotos de ustedes que me enviaron para presumir del evento. Sí, la verdad es que fue bien simpático. Y sí, fíjate, había gente que se paseaba por las mesas y preguntaba qué es lo que eran esos juegos y qué es lo que estaba haciendo la gente. Y todo, claro, muy amablemente explicaban de qué se trataba, qué sé yo. No, yo vi un montón de juegos, te digo. Yo llevé, no sé, 6-7 juegos de los que no jugué ninguno, porque me dediqué a ver cómo la gente jugaba, a conversar con la gente y a jugar a croquinole y a jugar algunos juegos que pudimos jugar en el ratito que estuvimos juntos. Ajá. Con Raúl y Clemenza, con Joaquín, jugamos al Ricochet Robots. Sí, sí, los vi una foto de ustedes jugando. Que es un juego bien, bien especial, muy entretenido. Y nada, lo pasamos bien, lo pasamos súper bien. Felipe Campos también jugó, estaba con su señora. Así que no, olvídate. Yo estuve un ratito y lo pasé súper bien. Ojalá que se pudiera repetir. Eso fue Impecable. en la tardecita. Después en la noche había un evento que fue el mismo día para celebrar también el 5 de abril, el Tabletop Day, que lo organizó Devir y que se llamó Devir Fest, a semejanza de lo que se hace también en España. Y lamentablemente no pude asistir, tenía aquí parte de mi familia enferma, así que tuve que volver a mi casa. Y así que ese día me la perdí en la noche, pero afortunadamente los chicos de Devir grabaron un video que creo vamos a tener que colgar la referencia. De lo que ocurrió acá. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos se organizaron en un restaurante donde pagabas una entrada básica y esencialmente entrabas a ese restaurante, te sentabas, jugabas y comías, además de tomarte tu bebida, tu trago. Así que Estupendo, me encanta eso Devir de jugar, colocó. comer y beber. Claro, Devir colocó juegos disponibles ahí a la mesa para que tú pudieras probar. Y había gente también que sabía jugar, que se yo estaba enseñando. Así que también fue un evento Pero en se lo que la gente. todo con catálogo de Devir, ¿verdad? Sí, No, claro, la por gente no supuesto. llevaba sus propios juegos. No, no, no. Sí, esa es una diferencia. En la junta de la tarde, en este Claro. grupo Senderos de Magia, Era cada cual al llevaba libre su juego. albedrío. Correcto. En el caso de la Devir Fest, eran productos del catálogo de Devir puestos también por Devir. Así Por que supuesto, no sé. dos iniciativas Totalmente entendible, distintas, sí, pero con el obvio. mismo objetivo, ¿eh? O sea, yo las valoro ambas. Lamento no haber podido ir a la Devir Fest, pero tenemos el video de testimonio. La gente de Senderos de Magia también hizo un video. También lo vamos a referenciar. Muy bueno ahí aparece Raúl Ruloma explicando el Croquinole, que la verdad causó sensación porque el juego llama realmente la atención, es muy bonito y es muy entretenido también, así que muy buena experiencia. Sí, yo lo pasé muy bien, así que fíjate que después de la entrada esta que yo decía del movimiento especial aparecen todas estas situaciones. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene para adelante? Siguen habiendo reuniones, siguen habiendo convocatorias, sigue juntándose la gente. Creo que estos eventos que reúnen hacen que la gente logre hacer más contacto y nada, pues las redes se van estrechando. Eso por el tema de los eventos. Ahora, en la próxima semana, viene, creo que también lo vamos a publicar en la página, el Torneo Nacional de Catán. Se está haciendo un Torneo Nacional de Catán. En este torneo nacional se están seleccionando un ganador que va a ir con gastos pagados al torneo mundial de Catán. Así que a todos los interesados a inscribirse, si no has clasificado a las finales, digamos, todavía hay cupos que se pueden adquirir, digamos, tú puedes pagar por un cupo y participar dentro de la clasificatoria. Así que no, impecable, impecable. Siguen habiendo actividades. Esto es solo en el ámbito de los juegos de mesa, porque hay actividades con ¿Y solo en juegos. el ámbito de Santiago también? No, es a nivel nacional. Es a nivel nacional. Así que ahí atento, Tomás, porque es en todos lados. Ahí en Arica, en todos lados. Así que Me cuesta creerlo. sí. Fíjate que es más amplio de lo que uno imagina. Y es bueno Ojalá que eso. así sea. Es bueno eso. Sí, de todas maneras. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa más te cuento? Hay otros eventos que están asociados a otros tipos de juegos de los cuales nosotros no participamos tanto, que son juegos de cartas coleccionables y Ah, otros, claro. ¿cierto? Juegos de figuras, qué sé. Pero ahí ya la gente puede entrar a la Sí. página de Devir e informarse de Claro. devir.cl y puede informarse del detalle, las actividades, qué sé yo. Pero todas las No, la verdad actividades es que muy, debe muy ir. importantes. Devir está teniendo alta representación y lo está haciendo súper bien aquí Mira, te voy a contar un detalle que en lo que es el me. pulso y la salud del, de la afición aquí en Chile. Sí, mira, yo te, una conversación que tuve el día del, del que David presentó su producto, todo, conversé con el gerente de marketing de Latinoamérica, que es Martín Arjona, tipo súper simpático. Ajá. Y me contaba que el volumen de ventas de David Chile es equivalente al volumen de venta de todo el resto de Latinoamérica. Así que el consumo local equivale a todo el resto del consumo de la región. Entonces, por diferentes factores. Hay países que son más proteccionistas con la producción local, qué sé yo. Pero por diferentes factores, el volumen de venta de juegos de mesa en Chile es el más grande que tienen en Latinoamérica. Entonces... Y se nota, ¿no? O sea, la cantidad de juegos que tiene el catálogo de Devir, que hay que decir también que representa otras marcas aquí en Chile. Por ejemplo, tiene parte del catálogo de Homolúdicos acá en Santiago, o en Chile en general. Sí. Es bastante amplio, así que no nos podemos quejar de que no hay juegos. Bueno, y hay más tiendas también, no sé si se nota una explosión. Tuve la oportunidad de conocer esta tienda, Warpig, puede ser, sí. En el verano y junto con esta de Entre Juegos, Stronghold. Sí, hay otros lugares donde se venden algunas librerías y todo el cuento. Sí, sí se nota que hay más representación ya, lo cual sí. Es los, juegos bueno. De, los juegos de Devir ya están en alguna librería, por ejemplo la librería Antártica. Deberían cobrar menos, eso sí, por... Bueno, eso... porque salen harto caros los juegos acá. Sí. Pero bueno, eso yo creo que es tema de... Bueno, es una particularidad de juego acá. Bueno. Una particularidad local. Sí, oye, lo otro que es importante, que Devir a veces salda juegos y salen con descuentos, qué sé yo, así que, bueno, eso también es positivo. O sea, tuvimos la oportunidad ahí de comprar un par de cosas. Por ejemplo, San Juan, yo lo compré en una liquidación. Sí, me acuerdo. ¿Sí? Más barato, todavía no lo estreno, de hecho. Más barato de lo que está en el mercado, así que bien. ¿Qué otra cosa más te iba a contar? Eso es lo que ha pasado y lo que está por pasar con el tema de los clasificatorios de Catán. Hay una situación pero yo creo particular. Que está bueno con eso ya, porque sí, se no, nos está al parecer alargando un poco este asunto. No, déjame contar algo que es súper súper súper divertido. Todos conocen a la Ketty, ¿no? Sí, por supuesto. Ya. Hay una reimplementación del juego San Petersburgo. Ese juego se está editando y en la parte gráfica se le quiere hacer algún homenaje a algunos personajes lúdicos famosos del mundo mundial. Así que ahí hubo la oportunidad de votar por algunos personajes y Ketty salió seleccionada dentro de personajes del mundo lúdico. ¿Ya? Mira tú. ¿Y nosotros no? No, nosotros todavía no. Pero ya apareceremos. Este mundo está loco. Sí. Y nada, pues Ketty ahora está en la fase de selección final. Y envidia nuestros rostros y nuestros cuerpos. Yo creo que también ahí vamos a publicar, o vamos a tener que publicar las referencias. Yo por el Twitter lo he estado haciendo, de que hay que apoyar a Ketty, seleccionarla y votar por ella. Para tener algún representante latino dentro de los homenajeados. Súper, súper bien. Eso como cosa curiosa. Así que nada, harta oportunidad para jugar. Interesante, pues. En el tema de los juegos. Y así como hemos estado nombrando algunos juegos locales, qué sé yo. Este último tiempo jugué al Kailus, que está como un juego que todos deberían novedoso tener. Sí, un juego que todos deberían jugar. Sí, la verdad es que es bastante bueno, ¿eh? Una referencia cortita ahí, pero sí, jugué media partida con Raúl y el juego es bien bueno, así que hay que darle ahí una oportunidad para jugar una partida completa. También esperando poder jugarlo yo. Hay una aplicación en iOS del Kailus, pero no sé cómo irá, si estará bien. Sí, bien, al parecer bien establecido, sí, ¿eh? ¿No? Al parecer sí, pero como te decía... Por lo menos para jugar online tal vez podría ser. En Board Game Arena está disponible, así que no hay problema, ahí uno se puede organizar y jugar. Ya que no me agarraste nunca con el Small World, podríamos intentarlo con Kailus. Chuda, los tiempos, sí, es verdad, es verdad. Yo creo que por ahí podríamos ir estando, pues. Sí, quedan algunas cosas en el tintero, pero bueno, son cosas que podemos dejar para un segundo capítulo. Además que ya son las 5 de la mañana. Sí, es cierto. Valga mencionarlo. Eso, pues. Gracias por escucharnos. Gracias por... Gracias por tenernos paciencia. Por tener paciencia. No, por escucharnos, por colaborar, por compartir, por opinar, por comentar. Es importante el feedback. Súper importante. Sí, por favor. Y nada, ir mejorando. Su apoyo es importantísimo para nosotros. Lamentablemente en esta versión, no, en este episodio no tenemos concurso, pero aún así esperamos poder contar con su fidelidad. Sí. La de aquellos valientes. Sí, es verdad. Pero nada, todo bien. La cosa se está moviendo acá, más de lo que pensaba, y nada, esperar de que la cosa vaya mejorando en el tiempo, vayan haciéndose más gente, conociendo más gente, haciéndose más grupos, más lugares para jugar, qué sé yo. Un saludo y gracias por escuchar. Muchas gracias, hasta pronto. Cierra sus puertas la ludoteca de Pampala. Esperamos que hayan tenido una estancia agradable. Recuerden visitar el blog de la ludoteca en ludotecapampala.wordpress.com, desde donde podrás descargar los audios de los episodios, leer interesantes entradas escritas por nuestros ludotecarios y, por supuesto, dejar tus comentarios y opiniones. También puedes contactarnos en el correo ludotecapampala@gmail.com o por el Twitter como @ludotecapampala. Detalles sobre la manera de contactarnos en el blog de la ludoteca, haciendo clic en la pestaña Contacto. Los créditos técnicos de este episodio, en la entrada respectiva de este en el blog, haciendo clic en la pestaña Podcast. Esperamos contar con vuestra visita en una nueva oportunidad, cuando la ludoteca de Pampala abra nuevamente sus puertas. Hasta entonces. Medio hambre, güey. Ando a hacerte un sanguchito mientras leo la introducción. Voy a buscar unas galletas para que suene aquí. unos nachos. Hola a todos. Aquí el ludotecario y mi... Soy bueno. Dios mío. Hola a todos, aquí el ludotecario Tomás Díaz, junto al ludotecario Emilio Fontiroy. ¿Qué onda? Ya voy a seguir, ¿no? Momentos tristes de mi vida, por favor, acuden a mí. El salto en paracaídas. El rajazo ese que me mandé. Ya, ahora sí. Hola a todos, aquí el ludotecario Tomás Díaz junto al ludotecario Emilio Fontiroy. Tenéis que saludar ahí, po. No estáis leyendo el libreto. Ya, de nuevo. De nuevo. Hola a todos. Aquí el lubotecario Tomás Díaz, junto al lubotecario Emilio Fontiroig. Hola a todos. Transmitiendo en una nueva oportunidad desde la Luboteca de Pampala, para todos los jugones y jugonas que utilizan el idioma de Cervantes y todas sus posibilidades. Mira, ahora sí. Espérate. Hola a todos, aquí el lubotecario. Sorry. Tranquilo, y así que te apurara, que te apurara porque va a ser la hora del desayuno. Atento con el saludo. No sé, la Mariela está haciendo unos huevos revueltos, ¿eh? Ya, cortemos el huevo, si no, nos va a dar el canto el gallo.